Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamosa de internet. Jet Set Podcast en su edición número 46, la última de 2019, titulada State of Play, Nintendo Indie World y los Game Awards. Madre mía, William Turner, que se nos ha juntado dos semanas de podcast, tres eventos, más toda la mierda que suele haber habitualmente. Casi napa el body, ¿eh? Más lo que me importa a mí. Solo hay que verte. Porque con esa cara ahí tirada en el sofá, uno en la puta cama, cabrón, que está el cabecero ahí. O sea, es terminar el programa, apartar el portátil y a dormir. ¿Ha sonado una puta rajada, desgraciado? ¿José? No, no. ¿De quién? ¿José? ¿Aymar? Míralo cómo no, se ríe, el cabrón de mierda. El Chose se ha rajado en directo, chavales. Minuto, minuto uno y doce segundos. En la última del año, tío. Claro, claro. ¿Os habéis dado cuenta lo que hemos avanzado? Se ha abierto la veda, ¿eh? De la temporada 1 a la 2... Chose admite que ya no es su perra la que se zurra, sino él. Atentos. No, ha sido ya acariciar a la perra, así me he doblado, he hecho, joder, Penny, qué guarra eres. Y ha hecho clac. Claro, se te ha doblado el puto intestino grueso, cabrón. Pues nada, aquí estamos en el último Jet Set Podcast del año y está el Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? Está el Feri. Hola, hijos de puta, y los huevos de Pedro, ya os contaré. Aunque parece el Depi, porque míralo ahí. Está... No, si estoy... Estoy a gustísimo. No, ya, ya. El Chose. Muy buena. Saluda a los haters de Telegram. Os quiero. Hombre. Y el Solid, el señor Solid, el Adri. Estamos todos aquí, lo dicho, para hablar de estos tres eventos que os hemos comentado al principio. Algunos más interesantes, otros no tanto. Sí. Mañana que se estrena el jodido episodio 9 y hay opiniones dispares. Ya yo ni voy a ir. Mentira, Chose. Y si vas, pues ¿para qué? ¿De qué te va a servir? Que no voy a ir, digo. ¿Pero por qué? O sea... ¿Por qué no? ¿Qué te crees? ¿Que Disney no va a ganar ya dinero contigo? ¿Se va a ir a la ruina? ¿Ya no van a hacer nuevas trilogías por ti, no? Ni contesta. Míralo. Es como no, si... con ese pensamiento así va el país y de la gente que no va a votar. Gracias. Voy a comerme un choletón. Pues nada, y después de esto, más cositas que han habido por aquí, pues noticias chorras... Un montón de mierda, no tengo ganas de resumir, es tarde, así que chicos, sin más, Jet Set Podcast, ¿para qué os voy a resumir? Escuchaos el programa entero y sabréis de lo que hablamos. ¿Qué? Vamos terminando la intro. ¿Por qué no te callas, Chose? Bueno, sí que voy a decir una cosa, y es algo que no recuerdo muy a menudo, ¿no? Y es que tenemos una puta página web, de hecho, y se llama hotfactory.com, en la cual encontraréis todos nuestros contenidos, encontraréis... todos los podcasts de Jet Set Podcast y de Hot Factory, así como sus vídeos en YouTube, así como el enlace a Telegram, así como a las redes sociales, así como todo, ya sabéis, hotfactory.com, para reunir los mejores podcasts de la podcastfera española. Me ando alto. Pues nada, chavaloides, empezamos ya directamente. O sea, mira, voy a hacer ahí un freestyle como en el Waka Waka. Mira, mira cómo mezclo la música. ¡Wow, wow, wow! I'm a winner, pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets now, ladies and gentlemen. Four fours to point, mod four. Ace, two, scrap, mod four. Ace, two, scrap, mod four. Ace, two, scrap, mod four. Ace, two, scrap, mod four. Ace, two, ace, two, scrap, scrap, mod four. Scrap, mod four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, y'all. Pues nada, chavales, que la primera noticia es que Jet Set Podcast acaba hoy y que el próximo programa es el 8 de enero, que nos tomamos unas vacaciones. Es Navidad y hay que tocarse las boladas. Yo ya las estoy tocando desde el viernes pasado. Nadie te ha preguntado, pero lo agradezco igualmente. Me largo, ¿eh? Me largo. Me largo. Sí, sí, todos nos largamos hasta el 8 de enero. Por lo menos yo, porque lo dicho, se vienen dos semanas de tocarse las pelotas. Es que casualmente... tocaría grabar el día 25 y el 1 y comprenderéis que yo no voy a estar ahí para ello. No sé vosotros. No, ni tú ni nadie, Perla. Me parece perfecto. Pues nada, así está la cosa. Y la primera noticia en varios es una cagada que ha hecho Amazon. No sé quién puso esta noticia, creo que Aymar. Es una indirecta a los frikis. ¿No? Pues no, pero me hubiera encantado haber sido yo. Pues dila tú, ya que estamos. Te veo con el guión delante, creo, ¿no? Te veo. Joder. Digo, te voy a concentrar, igual es que sí que lo tienes, coño. Hostia, lo está abriendo. ¿Quién ha puesto? Sí, sí. Bueno. Vale. O sea, te refieres a la noticia que tenemos en varios. Sí, sí. Pues que resulta que Amazon, en el Black Friday, algún que otro usuario que compró la Switch, que no las recibió, que recibieron preservativos y pilas. Eso creo que es un indicativo de algo. Eso en directa de que a las mujeres follaos el consolador, lo que queráis, y a los tíos follarte una puta vez, frikis. Yo creo que más bien fue, te van a meter Nintendo por el culo, así que gózalo, pero usa protección. La puso Chose la noticia, por cierto. Por lo menos los preservativos eran los de placer intenso. Y las pilas Duracell. Y las pilas Duracell. No estamos hablando de cualquier mierda. Es mierda de la buena. Pero es que encima no mandaron la caja de 12 condones, no, la de 20. O sea, se portaron. Ya, tienes al menos para semana y media. Ya ves. La cosa está en que, bueno, Amazon, pues bueno, la ha cagado, pero esto me resulta extraño, o sea, extraño. Porque no solo ha sido esto, o sea, esto ha sido las cosas más destacadas, pero destacan también cajas de detergente o mermeladas, o sea, es un poco... Hostia. Si lo envías todo junto, ahí sale algo muy, unas filias muy raras, ¿eh? La cosa está en que, a ver, esto tuvo que ser algún... Yo creo que esto ha tenido que ser algún error en el almacén este, que dicen que va todo súper mecanizado. O sea, informatizado, claro. Robotizado. Que ¿Y quién compra condones por Amazon? Mucha gente compra eso. O sea, puedes comprar cualquier cosa. Tú pones ahí, yo qué sé... Pone en Amazon cualquier cosa que se te ocurra sexual y lo vas a tener, o sea... Cuéntanos más, Adrián, cuéntanos más. A ver... no seré yo que confirme que compró un Satisfyer por Amazon, pero ¿condones? Pues no lo sé, o sea, claro, o sea, si es que los hay. ¿Tú no has visto un cachollo condones? Mira, mira, busca en Amazon, las manos arriba, ¿eh? Ahí es porque me la han contado, ¿eh? Busca en Amazon masajeadores y mira lo que te encuentras en Amazon. A ver. Masajeadores. Escúchame. Y los comentarios, léete los comentarios. ¿Pero este es el hipocogín masajeador, te refieres? Espérate, ¿es como una puta bufanda? Yo no quiero buscar toda esa mierda porque la cuenta de Amazon la tengo con la familia y... No está diciendo que... No una cosa, esas mierdas no busco, pero sí que he buscado sillas de ruedas y sillas de ruedas hay. Pero no de las de gaming, ¿no? No, no. ¿Hay cadira de rodes? Hostia, claro, es para pa cuando le das muy fuerte y la muchacha se tiene que ir de alguna manera, ¿no? No se puede ir caminando, pues en silla hostia, de ruedas. Hostia, pues aquí hay una silla de ruedas guapísima, mira, mira, mira lo, que lo que se ha pasado por Discord, dice un comentario, es un masajador muy versátil. Bueno, en fin, con tantos tipos de cabezales diferentes para mil cosas, para hacer mil cosas con ellos. Lo que dice Zacro, dice, lo mejor son los que ponen perfecto para relajar los hombros y las piernas, y te ves en las imágenes a una tía gozando. Luego otro, masajeador portátil compuesto de equipos más varios, cabezales. Joder, este no existe las comas para este comentario. Esto sí, para distintas sensaciones. Esto no, ¿no? Luego el Chose, vamos terminando y aquí incitando a la bilis. Bueno, chavales, vamos con cineseries. Como ya sabéis, mañana se estrena Star Wars y hay bastantes noticias al respecto. Empezamos por una que nos afecta aquí a nivel nacional, que es respecto al equipo de doblaje de la película, de actores de doblaje. Y es que resulta que el doblador habitual de Finn, de fucking Niger, es que en la película, en el episodio 7, su puto nombre sale de FN388 o algo así. FN fucking Niger. F1N, sí. Fucking Niger. Básicamente, o sea, qué mierda de acrónimo. Es como la Xbox Series X. ¡Sex! Me cago en vuestra calavera, Microsoft. Bueno, ya lo decimos después. Sí, luego hablamos. Pero el caso está en que el doblador aquí de Finn, que es Nacho Aldeguer, resulta que subió una publicación a Instagram confirmando que él no iba a hacer de actor para la nueva película de Star Wars de Finn. Entonces, según indica aquí, su contrato ha llegado al fin. Según ponen aquí en Instagram, el propio Nachete dice, tras finalizar el doblaje de la última entrega de Star Wars el pasado martes, el miércoles Disney dobla mi personaje entero en Barcelona sin saber yo nada, y el jueves me comunica que se me sustituye en este último episodio de la saga porque suena demasiado natural. Estoy muy triste y decepcionado. No comparto su decisión, ya que bajo la excelente dirección artística y técnica que he recibido en sala, hemos seguido la misma línea que en las dos películas anteriores que doblé, y sobre todo, como siempre, nos hemos pegado a la versión original. Hubiera agradecido que, si el cliente quería otra cosa, se hubiera esforzado en trabajar conmigo en lugar de sustituirme. Me parece una falta de respeto a los seguidores de la saga y a todo el equipo que hemos trabajado durante más de un mes con todo nuestro corazón e ilusión en esta saga tan mítica. Y bueno, agradece aquí a la peña y tal, y en fin. A ver, yo creo que tiene toda la razón, me parece... fatal que haya hecho esto Disney. Una cerrada que le hayan puesto fin a su contrato. La cuestión está, vamos a ver, la puta tercera película y me cambias el actor de doblaje en vez de corregirlo cuando tenías tiempo. Es decir, ¿qué cojones? O sea, ¿qué decisión es esta por parte de Disney? Mira que ya de por sí el doblaje en español de esta trilogía era pura peste. Ya empezando por tener a Sheldon como Kylo Ren, seriedad cero. O sea, de eso que tiene que parecer un personaje serio, duro, fuerte y tal, te lo ves ahí como... Pero Leonard, falta que diga eso, o sea, es que no, o sea, este es mi sitio, rey puta. O sea, no tenía seriedad. Y fucking Nigger tenía las mejores voces, la verdad. Le pegaba bien a la cara, no sé, lo asociaba bien de un primer momento. Pero bueno, se lo han quitado por negro. Joder, no creo que haya sido por eso, pero la cosa está en que me parece una puta cerdada ya que... Para empezar, tengamos esta sea una de las primeras noticias que nos afecta a nosotros en España al respecto. Me toca los cojones, la verdad. No sé, me parece muy cerdo. ¿Vosotros no jode cuando estáis viendo una serie o una peli y en siguientes episodios os cambian? Ejemplo. La serie de Will Smith, la versión remasterizada, por así decirlo, le cambiaron la voz a mitad de la serie a Will Smith. ¿Qué sería de Will Smith, José? Porque si no aclaras, el príncipe de Bel-Air. Príncipe de coño, ¿verdad? La príncipe serie de Will Smith. Sí. ¿Cómo? Si, escucha, no le cambian la voz, ¿eh? Y se la ponen mejorada y es más actual. Yo voy a parecer un poco snob diciendo esto, pero a mí realmente me la pela que cambien el doblaje. Sí que me da más rabia, por ejemplo, cuando hacen como hicieron con Juego de Tronos, por ejemplo, que al actor de la montaña lo cambiaron dos veces, fue tres actores distintos. Eso sí que me saca más porque es como, ¿quién es este tío? ¿Qué hace aquí? Entonces, el Star Wars la veré en castellano en el cine. No me acuerdo ni siquiera cómo es la voz de Finn en el episodio 8 y la vi el lunes. Pero, no sé, sin más. Cuando hagan doblajes buenos, entiendo que se cabren cuando los quiten. Pero es que ni siquiera lo recuerdo. Yo sí que tengo su voz en la cabeza, no sé, se me quedó grabada. Es la típica voz de personaje Disney de una serie de estas de Disney Plus. Sí, o sea, sí. Disney Plus, o sea, o Club Disney, como mierda se llame su puto canal. Yo es que ya te digo, por ejemplo, hablo de series, ¿vale? Porque películas en el cine, obviamente, pues es más fácil verlas en castellano. Pero, por ejemplo, The Walking Dead, he visto siempre The Walking Dead en inglés. El otro día me puse a ver The Walking Dead en castellano. Es un puto. Y las voces no pegan nada. Nada. Es putísima. Hay un personaje en The Walking Dead que es como hace de cobarde y tiene una voz súper grave. Hay un negro que tiene que tener voz de negro y por lo tanto grave y tiene una voz como de pito. Hay uno que hace de joven y tiene una voz de señor mayor y es como. Aunque el doblador lo haga bien, no están bien seleccionadas. Eso ya entonces, es el director de casting o como mierda se llama. Claro, digo, entonces ni siquiera me acuerdo qué voz tiene Finn. Esos problemas son de los directores de casting, los actores de doblaje. De hecho, los mejores actores de doblaje son españoles. Sí, no te lo niego, pero la cuestión es esa. Y por otro lado, que coño, tío, que pues como por ejemplo, que un actor tenga a su actor de doblaje habitual me parece lo suyo, porque ya asocias esa voz en tu país con ello. Entonces, por ejemplo, en Norman Reedus, que en The Walking Dead ha tenido dos dobladores, ¿verdad? Sí, eso empezó siendo Claudio Serrano. Todos lo conocemos por Batman, Altair y Otto. Hola, me llamo Otto y vengo a interpretar el papel de Pablo. Claro, o sea, todo lo bastante conocido y después pues lo cambiaron por un pavo que ni su puta madre se quiere. Vale, y luego tú que lo has jugado en español a Death Stranding y conoces ese doblaje, ¿es el mismo doblador? Es el mismo actor de doblaje de la segunda voz de Norman Reedus en The Walking Dead. Vale. Pero vamos, que sí, o sea, pero para que te hagas una idea y hablaré de esto el sábado, me puse durante una sesión de unas 3 horas de Death Stranding en castellano y lo tuve que quitar, o sea, no le pega una puta mierda las voces. Estaba pensando lo mismo, jugando a Death Stranding yo lo tenía en castellano desde el principio, de hecho lo juego siempre en castellano, y siempre pensé lo mismo, digo, este juego lo tengo que jugar en inglés porque es como, me saca totalmente. No. Yo lo he hecho al revés, he jugado un rato en español después de 40 horas en inglés y he dicho, vale, no, el inglés indudablemente. Y luego, por otro lado, sí, o sea, no hay punto de comparación. No estoy para nada. Star Wars, el episodio 7, la vi primero en castellano, me pareció una puta basura el doblaje, y luego la vi una segunda vez en inglés, y me encantó mucho más, en general, la película. pero sobre todo las voces. O sea, hay cosas que no podía con ellas. Porque el problema está en que en castellano, las típicas coñas Disney, vamos a decir, que son las que engloban a Marvel, a Disney, con lo de las tonterías que hacen ellos, en inglés son más como... No cambian el tono de voz, ¿sabes? Es como su, es como están hablando simplemente y han colado una bromita. Vale, está todo más estandarizado. El problema es que en castellano aquí... solo le falta hacer así. Sí, le ponen una voz, un tonillo de... ¡He hecho una coña! ¡A que soy gracioso! No, puto subnormal, ojalá te mueras. Entonces, el tema es ese. O sea, a mí me daba puto asco cuando empieza el puto episodio 7 y le vacila el puto Poe de los cojones a Kylo Ren. Me tocaba la polla sideralmente. Y cuando lo vi en inglés fue... Pues joder, aquí no da tanta grima. Está claro que así es como querían que fuera originalmente. Entonces, esas son las sutiles diferencias que pueden joderte una película, básicamente. Y con Death Stranding me pasaba eso, o sea, escuchaba a Hertman hablar, que era justo la parte que me tocó, y encima jugué una parte sin guardar, y luego la volví a ver en castellano, ¿no? O sea, primero la vi en inglés y luego en castellano. Y es en plan, en inglés es absolutamente natural, y en castellano parece un puto vídeo promocional, porque queda súper sobreactuado. Y me parece que lo hagan súper bien, que no, Hertman, pero... Hertman es el pavo de las gafas. Sí, el que muere cada 21 vale. minutos. Vale, gracias, no lo sabía. Lo dicen en los trailers. Yo qué sé, ¿te crees que me acuerdo de los trailers? Me comía el spoiler con patatitas, ¿eh? Escucha, pero si salía, cuando lo vaya a jugar se me olvidó. Salió hace 6 meses ese puto trailer en el E3, no, cuando sacaron vídeos de Mama, de Hertman, de todo. Pero yo es que eso no lo veo. Yo, ya, bueno, siempre lo digo, cuando me interesa algo no veo el trailer de nada. Muere cada 21 minutos, se tira 3 minutos muerto y vuelve a la vida. No voy a decir para qué. Ni más. A chaval, marico. Hertman. ¿Eso quién? Hertman. El hombre corazón. Un tío con gafas. Sí. Bueno, venga, de tío con gafas, de gente que no quiere hacer cosas. Que seguimos en Disney y en Star Wars. No sé si habéis gente visto. Que no quiere hacer cosas. No, pero espérate, como... antes voy a meter una que no he puesto en el guión, pero que también está ahí. Y es bueno, el tema de. Cállate la puta boca, José, por favor. Llegas ya, el está, último, ya estamos improvisando. Llegas el respecto, último en el guión. Y tocando los huevos. ¡Cállate! El caso. Si el último ha sido tú, desgraciado. Mentira. Y además es verdad. Ha sido Aymar, pero bueno, sí, da igual, he sido yo. No importa. La cuestión, que un tuit aquí en España por parte de Star Wars España diciendo que la película es apta para no sé qué polla. Vamos, que es una película feminista, así, tal cual. Pero escúchame, si es que apoya lucha feminista o si ponía, ¿no? Y es en plan, ¿desde cuándo me hace falta que Star Wars...? En fin, no, lo de siempre, ¿vale? Pero es una cosa que dices, no hace falta esto, o sea, sobra ese tuit. Ya me lo están metiendo con calzador en la propia película, no me hagas tan bien... Pero escúchame, esto, si Star Wars siempre ha sido feminista, mira la princesa Leia. Es que ese es el problema, eso es lo que me enerva las pelotas, porque cojones, Star Wars, que hace cuánto, 40 putos años o 50 42. Ya, 42 putísimos menos. Años... Tengas. Vale, en el episodio 4 quizás no tanto, aunque al final sí, o sea, la tipa la rescatan y tiene ya sus una pregunta, cojones. Una pregunta, ¿a quién sexualizan? Y le están rescatando y ya les está metiendo caña, ¿sabes? No. ¿A quién sexualizan? ¿Al personaje de Princesa Leia o de Luke? A Luke. ¿Sexualizan en Star Wars? ¿Cuándo sexualizan a Luke? Semidesnuda. ¿Leia o pues Luke? En el episodio 6, Leia, payaso. Pues ya está, entonces. Porque en el dices a Luke... Con medio pecho al aire, ahí en plan pecho palomo, ¿eh? Pero si es un palomino, el Luke. Están utilizando a una mujer para atraer al público de los hombres. Sí, pero pues también, creo que a Star Wars no le hacía falta mostrar a una tía. Está relativamente justificado la escena de Leia con claro el que lo está. Bikini ese. Lo está totalmente, Chose. Está la esclavizada. Podrían haber puesto un traje de conejita como Bulma en Dragon Ball. Puede utilizan, ser. Utilizan a Leia para los cuatro friki granudos de los Chose, de la Comic Con. En ese año en el que sale el Retorno del Jedi ya no necesitan reclamo sexual para venir a la gente al cine a ver Star Wars. Eso lo primero. Y más lo al segundo, episodio 6. Por eso se hizo. Después del bombazo que fue el 5. Lo segundo es que Leia... Por eso se hizo una sesión fotográfica de Leia con esos ropajes en la playa. Pues claro, pero es que una cosa no va a quitar la otra. Y los Ewoks para meter a los críos, ¿no? Para llamar a los críos, para que sea una película de aventuras. Pues claro. Ojalá sexualicen a Mini Yoda. ¿Te imaginas, chaval? Pues no, eso, tío. Que el mensaje de Star Wars o que España... se quede la gabardina medio pollico ahí. Y haga... Y se lo... Vamos a ver, mira el su normal como no se ríe, venga, di, di un insulto. ¿Qué crees que ve en el cuenco ese? Bueno, va, ¿qué le pasa a Rey, Poe y Finn? Pues que se acerca a su fin. La cosa está en que ninguno de los tres quiere volver a actuar como sus personajes del universo Star Wars, ni siquiera para una serie en Disney Plus. Por algo será, ¿sabes? O sea, flipas. Pero ¿será porque se quieren encasillar? ¿O será porque ha sido tan malo, a lo mejor, en el episodio 9 que han dicho, mira? El episodio 8 ya lo acabaron diciendo los putos protagonistas que no estaban de acuerdo con el camino que había tomado la saga. Los putos protagonistas lo dijeron, prácticamente todos. El primero, Luke Skywalker. El primero, Luke, y luego estos tres maromos. Pero escúchame, que hay declaraciones. Ya, pero bien que se llevaron la guita, ¿sabes? Hombre, tú eres tonto, te dan esa oportunidad y no te la vas a tomar. Vale, pues sí, pues no. Pues sí, sí, que ¿quién coño conocía a Adam Driver antes de hacer Kylo Ren? Porque yo no. Claro. De fondo me dicen que ya sí, pero porque ya hay mucha mierda indie, pero. Exactamente. A Adam Driver no lo conocía ni el tato. ¿Cómo se llama? ¿Mike Hamill? ¿Mike Hamill? ¿Cómo se llamaba? El Luke. El de. ¿Cómo? Mark. Wachowski. Es que no sé el nombre, no sé el nombre. Mark Hamill. Hamill. Vale, pues tú crees que a ese realmente no le perjudica el papel, ya, de Chose, Chose, mira lo que opino de lo que has dicho. Esto no es profesional, compañero. No, ha salido tanto la lata. No, Mike, es profesional. ¡Mike! ¡Por favor! ¡Mike! Eso no es profesional, ¿eh? Mike, por favor, vamos a seguir. Se está ahogando el sol, ¿eh? Bueno, Mike, prosigo. Para él le perjudicaría. A ver. Para él le perjudicaría profesionalmente que el papel sea una mierda. Y si tú sabes que tu papel es una mierda, ¿por qué cojones pasa por caja? Porque está en las puertas de la muerte, desgraciado. ¿Qué más le da ya? Ya ha hecho todo en la vida, ya va a cobrar para pagarse. Pues yo prefiero quedar en la historia como un buen final a quedarme con ese mojón de final. Pero yo prefiero quedarme. Mira, le ha llegado la lora mierda hasta Adri. Bueno, va, hablando de mierda. Pero espérate, vaya, coño, que hay declaraciones de los tres actores. ¿A qué le importa? Mira, Finn dice: ¿en dónde o en qué? Disney Plus no es para mí. No, yo no voy a Disney Plus, voy a verlo todo, pero me quedo en las películas y solo podría regresar siempre y cuando Daisy y Oscar también estén en el proyecto. Esto dice Finn. Qué bien, ¿no? Luego Oscar dice: no sé si regresaría. Rise of Skywalker es el cierre de un capítulo de mi vida. Estoy feliz y me siento satisfecho de que mi misión ya esté completa. Así que no puedo imaginarme algo que podría hacerme volver a hacerlo o volver a visitar en esta franquicia. Pero es que Rey dice: simplemente no sé si algo podría superar esta película, honestamente. Creo que es una gran historia y al mismo tiempo una gran conclusión. Y aunque los personajes continuaran existiendo en cierto modo, tendría que ser algo demasiado extraordinario lo que me hiciera regresar. Y no sé si es posible. Yo creo que es un mensaje bien queda para justificar el decir: no quiero volver a esta basura. Exacto. Sí. Hablando de basura, venga, Ryan Johnson. Es que mira que lo odio, este hijo de la gran puta, ¿eh? Espera. Es que a ver, esta noticia sale porque resulta que la peli. O sea, el episodio 9, no es ningún spoiler. Se ha confirmado que descarta o que tira por tierra absolutamente la fórmula que siguió Ryan Johnson y vuelve a lo del episodio 7. O sea, lo que esperábamos que pasara. Me fliparía que pusiera en una galaxia muy, muy lejana. ¿Te acuerdas de lo del episodio 8? Olvídalo. O sea, y las letras están subiendo lo que solo sea eso. Olvídalo. Y que vuelva a empezar Rey dándole el sable a Luke. No, no, pero viene en grande. Así, toda la puta pantalla y pone: olvídalo. Olvídalo, era una puta basura. Ryan Johnson, jódete. Y rellenando dándole el sable, Luke. Rellenando los tres párrafos con joróbate, Ryan Johnson. Fuck you. Es lo que iba a decir. Le pidieron 500 palabras a JJ para las letras amarillas. Por eso. Y nada, no sé qué, la galaxia, no sé qué. Mira a Rey cómo se intenta follar al negro, bla, bla, bla. Mira a Kylo Ren en maricón, no sé qué. Joróbate, Flanders. Digo, joróbate, Ryan Johnson. Bueno, Fer, ¿pero qué dice Ryan Johnson? Pues que es un maricón. Digo que afirma que es un error hacer una película pensando en los fans. ¿Y en quién sino, gilipollas? quiero que me reten cuando me siento en la sala. Pues, y siéntate en una polla y verás qué reto. El reto. Igual lo tiene cedido, tampoco es un reto para él. Gilipollas, hijo de la gran puta. Joder. Ahí te mueras. Mira, de la bilis que me puse enfermo, me cago en Dios. Espérate, mira lo que dice. Creo que abordar cualquier proceso creativo con la idea de hacer felices a los fans es un error y que llevaría probablemente a conseguir justo lo contrario. Incluso con mi experiencia como fan, sabes que si vas a ver algo, incluso si es algo que creo que quiera, si veo en pantalla justo lo que deseo es en plan, oh vale, podría hacerme sonreír y hacerme sentir neutral sobre algo en lo que no voy a pensar después, pero eso es algo que no me va a satisfacer. Quiero que me emocionen. Quiero que me conmocionen, que me sorprendan, que me pillen fuera de guardia. Quiero que las cosas se recontextualicen. Quiero que me metan... Se le pilla fuera de guardia con un bate en la cabeza. Espera. Quiero que me reten como fan cuando me siento en la sala. Mi objetivo cada vez que me siento en el cine es tener una experiencia como la que tuve con El Imperio Contraataca. Algo que resuene emocionalmente y se sienta que conecta con lo anterior. Tiene sentido y va directo al corazón de lo que esto es de una forma que nunca pude verme venir. Mira, que compares... ¡Que compares tu mierda de película con El Imperio Contraataca! ¡Por favor, sacrifícate en directo en la plaza del pueblo! Fin del mensaje. Si tú no bebes en un polo, gilipollas. De su pueblo, de Ryan's. Porque los Ryan... De Ryanair, no te jodas. No, en serio. Qué puto asco de hombre, ¿eh? Ah, ojalá, en serio, no le deseo nada malo. Es que ya para empezar, si el problema no es que The Last Jedi fuese una puta mierda. El problema es que las bases previas tampoco eran las mejores. Es decir, el episodio 7 estaba decente, pero ya está, ¿vale? O sea, no volvamos locos. Pero se podía tirar un poquito... O sea... Con este camino se podía ir tirando hacia algo mejor. Sí. Pero es que cogió todo lo que es Star Wars y dijo, hostia, una papelera, voy a tirarlo aquí y voy a hacer lo que me salga el capullo. A mí me gusta Superman, pero como soy feminista voy a meter a la vieja de mierda de Leia que se acaba de morir, pues la voy a meter que vuele por el espacio la muy puta. En cierto modo predijo el futuro cercano y era Leia subiendo al cielo. Hostia, el humor negro, eso está feo, ¿eh? ¿Por qué? Está muy feo, ¿eh? Está feo eso. Está feo, ¿eh? Pues como feo tiene que ser el actor del Mandaloriano para no saber quién es. ¿Cómo que no? Pues sí que se sabe quién es, porque no. En los créditos, cuando en el episodio 4 concretamente me di cuenta yo, ponía... que lo interpretaba un tal Brendan Wayne. Digo, hostia, Brendan Wayne, si este es el nieto de Bruce Wayne, del John no, Wayne, que diga. Es el primo. Mike Wayne. De Michael Wayne. Y resulta que Pedro Pascal, cuando se estuvo rodando el Mandaloriano, por lo visto, también estaba rodando una obra de teatro, entonces no siempre podía estar en el rodaje. Teatro, ¿no? Se turnan entre tres actores. Entonces es eso, el cuerpo, la actuación corporal, la han hecho entre Brendan Wayne y Latif Crowder, que no me suena de nada, y sí que es cierto que la voz la rodó en un estudio de grabación, como no se oye una voz natural, sino que cada vez que habla el mandaloriano se oye como un... Voz en off. Como un distorsionador, como una especie de Darth Vader. Entonces tenían la excusa de poderlo grabar en un estudio. Sí, pero sí. Resulta que no lo rodó Pedro Pascal. No por feo, porque Pedro Pascal es un papasote, sino por falta de tiempo, por lo visto. Bueno, me la suda. La casa como también te sudará, y ya saliendo del universo de Star Wars, que la temporada 4 de La Casa de Papel se estrena el 3 de abril del 2020. Eso sí, que me la sudas también porque, no sé, o sea, la tercera temporada vi solo el primer capítulo y es en plan, ¿qué cojones, cómo cojones se acabó la tercera para que haya una cuarta? Y pues, hay una quinta ya confirmada. Cago en la puta. Pues escúchame. ¿Muere alguien de la tercera temporada? Sí. Hay alguien en el último episodio endiñándola. Bueno. Pero es gitana, no creo que te importe. Joder, todo el spoiler, chaval. Joder, no he dicho quién es. Bueno, en mi barrio tampoco la echarían de menos, ¿no? Tienen mucho cerca, mandan, por uno menos. En tu barrio mandan a todos los primos para la casa de papel. Y luego mi chiste en arenegro, ¿no? No, este es más viejito, ¿no? No, no, no. Que mi padre es gitano, tío, se puede permitir. Claro. Hostia, el chocho mestizo. Y hablando de temas inclusivos, ya hemos hablado de negros, de gitanos. Faltan de mujeres poderosas. Y sí, un trailer de Wonder Woman. De inclusivo en inclusivo, hostia, y tiro porque me toca. Pinta que te cagas el trailer, ¿eh? A mí me ha convencido. No, pero si vale. Yo no he visto la primera, pero he visto el tráiler de esto y me parece anticlimático, aburrido, una puta mierda, hermanos. Yo voy a decir como Adri, ¿por qué? O sea, porque la protagonista es una mujer. Para que me veas la primera película. No, escúchame, no lo hagas. A mí me da que la. O sea, me ha gustado el tráiler y tal, ¿no? Pero sí, me da que me va a gustar más en la 1 que la 2. ¿Te gusta la hierba? ¿La hierba o la hierba? Escúchame, voy a ser sincero. Estamos trabajando, por favor, tía. A ver, escucha. Yo no tengo nómina. Yo he visto Wonder Woman, la primera la he visto, y todo el mundo la pone que es la hostia y tal. A mí me parece mediocre. Sabes que no he visto ninguna de DC y no voy a empezar ahora. Bueno, quito las del Caballero Oscuro y tal, ¿no? Pero que sí, que vale. Y yo creo que se puede esperar de alguien que le gusta a BoJack. En fin. Escúchame. Proseguimos. El tráiler de Wonder Woman 2 yo lo he visto y es en plan, vale, pues Wonder Woman con un latiguico, sale el de Star Trek, ¿y qué? ¿De qué va la peli? Pues no va de nada. Si es que no va de nada, si es que no te está diciendo nada. Si hombre, mejor, no... mejor que el tráiler no te haya desvelado tanto. No, pero que tampoco por lo menos me ha desvelado las ganas de ir, ¿sabes? Ya ves. Bueno, pues todos tenemos tan buen gusto como tú, Adrián. Es una como pena, el siguiente tráiler. El siguiente tráiler, el de Cazafantasmas, Más Allá. ¿Lo habéis visto? Ese sí que lo he visto. ¿Lo habéis no. visto? Sí, sí. Sí que lo he visto, sí. Entre nada y menos, o sea, me pela los cojones. Es Cazafantasmas conoce a Stranger Things. Sí. Una puta basura, o sea. Es que me dice esto, para que luego se diga, me dice lo mismo este que el de las mujeres. O sea, es que me suda el capullo. Sí. Lo que he visto es que no me hace decir, guau, voy al cine. No, me la suda, me la pela. Y hablando de cosas, e hilando de cosas que es en este momento no la pelan. No, la ¿qué vais no, a hacer no. el 21? ¿Qué vais a hacer el 21 de mayo del 2021? Pues Dios, creo que ese día hace Dios, ¿cómo lo enlaza? 20 o 21 años hará ese día que hice la comunión, me parece. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Hostia. Pues que puedes ir a celebrarlo viendo doble ración de Keanu. Keanu, ¿eh? Keanu. 2021, Keanu. Ya están diciendo que si esto es una 4. Sí, sí. Y John Wick 4. Dicen que es una conspiración, ¿eh? Me importa. Yo he leído que hasta quieren que hacer, o sea, quieren hacer que el día 21 de mayo sea el día de Keanu. Yo te digo una cosa. Son putos frikis de 4chan que se han inventado una paranoia y que te cagas. Y quiero abrir votaciones. Hoy por hoy. Contigo no. Sí, yo me lo follaba. Antes de. O sea, llega el día 21 de mayo del 2021 y yo voy antes al cine a ver John Wick que Matrix. No sé vosotros. Yo también. Tú eres un desgraciado. Yo también. John Wick. Yo es que eso de John Wick me falta por ver la segunda y la tercera. Lo mejor. ¿Y tú eres informático? Tú eres tonto, eso es lo que eres tú. Entonces, escucha. Yo a día de hoy, o sea, a día 18 de diciembre de 2019... Francisco, no saltes por ahí. Yo iría a ver antes Matrix, pero quiero ver John Wick 2 y 3. John Wick 2 y 3 son bastante mejores. Mañana, si no tienes nada que hacer, te pones John Wick. Mañana voy a ver Star Wars. Pasado voy a ver The Witcher. Hostia. Y el sábado y el domingo voy a biliar como un cabrón. Y hacerme una paja. Pero no, eso... El domingo toca Hot Factory y vamos a grabar... ¿Toca al final el domingo? Sí. Borderlands joder, 3, Star Wars Episodio 9 y Death Stranding. El trío... No. Y Los Ángeles de Charlie. Los Ángeles. Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles feministas de Charlie. Eso. No, es que acabo en I, entonces. De Chele. Bueno, Chose, no estoy de acuerdo, Adrián. Pero bueno. ¿Por qué pones hoy por hoy? ¿Has visto John Wick? Claro que la he visto, la 3. Y pones antes hoy por hoy, teniendo en cuenta lo que fue Matrix y cómo está ahora John Wick, ¿pondrías antes Matrix que John Wick? O sea, el retorno de una saga que estaba en teoría ya acabada y no hacía falta más allá de la primera. Sí. ¿Pondrías antes a eso a John Wick 4, que es una puta película que van hiladas, están que te cagas, joder? Sí. Es una de mis sagas favoritas. Fanboy cegado. La fumada que tienen que hacer para Matrix 4. Fanboy cegado. Habló del Yakuza, ¿no? Habló del Yakuza. A ver cómo mierda resucitan a Trinity. ¡Oh, vaya, lo siento! ¿Es un spoiler? Después de 15 años. Bueno. Una cosa. Yo voto por sesión doble. Sí, yo lo pienso también en hacerlo seguido, en plan de boca a boca. Mate un cine hará eso. Y decir, joder, he pagado por algo bueno y después. Pero sin salir del cine, o sea, sales de una sala, uy, voy a mear y te metes a la otra sala. Escúchame, ¿qué te crees? No todos somos igual de gitanos que tú, Adrián. Nunca lo he hecho. Yo sí, nunca lo he hecho. Yo jamás, sí. Jamás en la vida lo he hecho, ¿eh? Que conste. Yo sí. Mira, vergüenza, imagínate que luego viene alguien. A mí se me caería la cara de vergüenza, la verdad. No, escucha, yo te explico cómo se hace. Mira, yo fui a ver la primera de Thor, fui con Cristian y con otro amigo. Y salimos de la película y tal. A mí no me gustó una mierda la primera de Thor. Y nos colamos a otra todavía mejor, Scream 4, ¿sabes? El truco está. Escúchame, el truco está en colarte en una película que sabes que ya no va a entrar tanta gente. Que te sientas en un sitio y te viene y dice, oye, estás en mi sitio. Uy, perdona, no me he dado cuenta. Y te vas a otro sitio y ya está. Y no la lías. Si ya ha empezado, te sientas en algún lado que veas vacío y ya está. O te quedas sentado con las piernas cruzadas en el primer. Yo las veces que lo he hecho he visto hasta los trailers. Joder. Y la segunda vez que lo hice, vi por segunda vez Los Vengadores. Con Christian también. Y después vimos Los Juegos del Hambre. La primera. Joder, macho. Saludo, Guardia Civil. Y escúchame, con trailer. ¿En qué cine haces eso? Eso, ahora se llaman Odeón Multicines ahí en el outlet de San Vicente. Pero bueno, puedes llamarlo Megarama, que lo he hecho en todo. A mí Yelmo me debe 9 euros y pico. Porque resulta que fui a comprar las entradas del episodio 9 y. ¿Qué mierda es eso? El filtro ese de Instagram que te dice qué animal eres, ¿no? ¿Y qué es chose? Ha salido de todo, tío. No se te oye. Es que le ha salido un chucho pulgoso. Me está llamando perro flauta de gracia. Lo voy a subir a mi Instagram. Joder. Bueno, el caso va hilando. Estábamos diciendo que, por un lado, así que Yelmo me debe dinero porque fui a comprar las entradas de Star Wars y dije, hostia, que se puede pagar por Bizum. Le di, pero me cobraron el dinero, pero la web no terminó de procesar el pago. Entonces no me dieron las entradas y tengo el cobro hecho. He mandado un correo, no me han contestado, he llamado por teléfono, me han dicho que eso en 2 días se devuelve solo y que si no, que les llame. Así que espérate, no. Ahí estamos a la espera. Primero el Simon 3, luego esto. Es que te dejas timar por cualquier tonto. ¿Qué? Mentira. ¿Qué juego? ¿El Simon? ¿Qué juego? El Simon. Bueno, va. Espérate, pues que dice. Ha recuperado una frase mítica aquí, José Rabaneda. Porque dice: regaletos. El 21 de mayo de 2021 es la víspera de mi cumpleaños. Regaletos. Qué mítico, chaval. Mira, esa frase ni es tuya ni es mía, así que no vayas de guay, ¿eh? Que te calles. Y también dice, yo Matrix no la trago, John Wick se la mea. Pues ya ves. No tenéis ni puta idea, inculto. Seguro que no sabéis ni el final de Matrix. Tú, que te ponen una puta mierda en la que salgan ordenadores y ya es un peliculón para ti. Pero es que dices, gilipollas, ni te he oído con al final. Mira, ¿qué has roto, desgraciado? El reposabrazos. Toma. Pues nada. Bueno, hablando de chinicos, en Occidente Netflix ha conseguido para la película de Ni No Kuni. En enero de 2020 la tenemos, ¿no? Pues muy bien. Ojo, venga, en Japón la han puesto muy bien, ¿eh? Sí, sí, y la veré, ¿eh? Pero qué videojuegos, venga. Pues ese es el empalme. No sé qué mierda os pasa. Empalmamos Ni No Kuni, serie con videojuegos PlayStation. Y es que la primera noticia, os recuerdo que son noticias de 2 semanas atrasadas. La primera noticia que tenemos aquí es que, bueno... rapidito, jefe. Cállate la puta boca. PlayStation sacó un vídeo que unificaba, pues vamos a decir, un poco el catálogo, el line-up de los próximos lanzamientos que iban a salir, variados, ¿no? Llamado, line-up music video, tal, no sé qué, que era, mezclaba como animación que en teoría habían hecho ellos con imágenes de los juegos, ¿no? ¿Qué pasa? Que resulta que fue subir el puto vídeo y empezar a recibir mensajes de que, oye, que esto es un plagio. Y no es que hayáis plagiado de una cosa, no, es que habéis plagiado de 700 cosas. De Steven Universe, FCLC, que no sé qué mierda es. No estoy muy puesto yo en temas de animación. Si le pregunto a mi hermana, lo sabría decir del tirón, pero vamos. El caso, y hay tenéis vídeos por ahí comparativos, han plagiado absolutamente, vamos a decir, la obviamente no es un plagio 1-1 de la imagen, sino que han cogido la base de una animación, vamos a decir, y estos la han rellenado cambiándole un poco el estilo, ¿no? Entonces, con eso han hecho pues varias, han cogido pues eso, un poco, han puesto encima del, vamos a decir que es hacer un chopeo mal, ¿vale? Claro, obviamente el tema está en que esto están haciendo un uso comercial, cállate José, de todos estos temas y encima de plagios. Vale, pues salió el tema, Sony lo fue notificada, borran el vídeo y nada, a las horas barra días se confirma que despiden a Kevin Bao, que es el animador del vídeo este, el encargado de haber plagiado estas movidas. Y nada, chicos, que hoy en día, es que lo que yo no entiendo es cómo puede ser tan subnormal de, primero, trabajas para una compañía de las tochas, se supone que tienes cierto talento, tendrás un sueldo majo. ¿Cómo cojones te pones a copiar algo en la era de internet donde ya no hacen falta robots ni nada? O sea, la gente se da cuenta, obviamente. No, no es una empresa pequeña, precisamente, como para que eso pase desapercibido. Claro, entonces, la empresa que tenía contratado a Kevin Bao ha dicho que no tenían ni idea de que esto pues era plagiado y que obviamente pues que fue despedido al instante. Y con razón, o sea, esto ha manchado la imagen, bueno, del tío ya defenestrado de por vida. Y del estudio también. Del estudio también manchada y de Sony, por supuesto. Entonces, en fin, es que no sé, macho, es frame por frame, básicamente, como digo, han chopeado esos frames y para hacer otro dibujo encima, pero tomando como base la animación de los otros y han violado el tema. Pero es que claro, no queda aquí el tema, porque resulta que, a ver, con lo de Sony, pero en relación con plagio de, vamos a decir, trocitos de animaciones de otros artistas, pues resulta que salió un nuevo tráiler del No More Heroes 3, en el cual se metieron trozos de vídeos que eran plantillas que se vendían por ahí del After Effects del Adobe. Entonces, esos efectos típicos, a lo mejor como una X o como efectos así en pantalla, rollo humo o mierdas así, pues todo eso resulta que, o espadazos, cortes de espada en pantalla y tal, pues resulta que lo aprovecharon de un vídeo random que, en fin, que estaba pillado por ahí de unas plantillas simplemente. Al parecer todo esto se ha aclarado y demás, que en fin, que no ha trascendido demasiado, pero es otro claro caso de, en fin, de que dicen, macho, tanto te cuesta hacer un efecto de espada, o sea, lo tienes que coger por ahí, no sé. Es un mundo que se me escapa totalmente en el sentido de, estoy viendo la animación, la que contrasta, o sea, la comparación original con el Line Up de Music Video de Wayne Charmex 2019, y la verdad es que no, disimula, cabrón, al menos disimula. Ya, es que ese es el tema. Y en lo de No More Heroes, pues lo mismo, efectos calcados, bueno, cogidos directamente del vídeo este de muestra de After Effects. Pero bueno, plagios, chicos, plagios, manchar, es que es eso, es manchar tu puta imagen haciendo que hablen mal de ti directamente por una cosa que podías no haber hecho, algo tan sencillo como no puto copiarlo, que no tiene ningún sentido, pero bueno. Por puto vago de mierda, ya está. Bueno. Querer copiar nada. Pues chicos, que resulta que se actualiza el servicio online de la Switch, o sea, los emuladores de NES y Super NES, añadiendo juegos. En NES, pues bueno, Journey to Silius y Crystalis, pero es que en Super Nintendo han metido cosas jugosas. Para empezar, ¿sí? Han metido el Star Fox 2, o sea, que era exclusivo de la Super Nintendo Mini hasta ahora, con lo cual ya para mí pierde todo el sentido la Super Nintendo Mini, por la única exclusiva que tenía. Si tenía algo, era eso. Y han metido el Super Punch Out, Kirby Superstar y Breath of Fire 2, o sea, han metido cuatro grandes juegos. Y bueno, eso, tener Star Fox 2 ya en la puta Switch, eso es un puto lujo, chavales. Escúchame, yo, porque no he tenido tiempo y tal, pero mañana que tendré tiempo, mañana voy a antes que jugar a cualquier mierda, voy a probar el... La verdad es que el Breath of Fire 2 este se lo podía haber ahorrado, ¿eh? Eres gilipollas, eres tontísimo. Mira cómo lo hace para picar. Lo hace para picar porque no sabe ni qué puto juego es. Porque es así de tonto, míralo. Sí que lo sé, es un Fatal Fury de toda la vida. Mi furia fatal va a caer sobre ti, sí, Chose. En fin. Temtem. ¿Quién va a comprar Temtem? Yo, si sale físico, sí que me lo pillaría por los loles. Por apoyar al estudio español. Crema. Son españoles, si mal no recuerdo, ¿no? Es crema. Me la suda. Pues bueno. Lo que pasa es que el diseño. El diseño visual me parece un poco chusta. Pues este juego es el Pokémon español. Y antes de lanzarse en consola va a ser anticipado en Steam el 21 de enero. Y ya fue anunciado. No sé si primeramente fue anunciado en un E3, ¿puede ser? No recuerdo, pero sí, lleva ya tiempo. A ver, lo que pasa es que el crowdfunding triunfó. Sí, van sacando información del juego, pero tiene muy buena pinta. Incluso hay mucha gente que le está gustando más que lo que está haciendo Pokémon últimamente. O sea, Nintendo con. Es que Temtem es todo lo que los fans le llevan pidiendo a Pokémon, sí, años. Es decir, y por un estudio indie, o sea, no es un portento de estudio, precisamente. Pero yo el acabado que le he visto al juego en este último tráiler, he dicho que estos son los desgraciados que hace menos de 10 años te estaban haciendo una puta aplicación de pulsar botones de sonido robado de internet para móviles. Y ahora están haciendo esto, o sea, a mí me flipo. ¿Va a ser el primer juego que hacen? Es que... No es el primer juego que hacen, ¿eh? Ya han hecho más cositas. ¿Han hecho más juegos? Sí, míralo bien, porque yo lo estuve viendo. Pero tan... O sea, no tan en plan grandes, troll, pero no. Tan... Ah, vale. Obviamente, vale. Pero sí han hecho cositas, no solo se quedaron en los putos botones, chose. Tampoco me fui a comprarlo porque no quiero que sea un No Man's Sky de la hostia, ¿sabes? Por eso, como el 21 va a salir la beta, vamos a estar previstos, es decir, no va a haber duda. Pero tiene muy buena pinta. Bueno, más cositas. PlayStation 5 por el culo de la Inco. Los juegos de lanzamiento first party de Sony no serán intergeneracionales. Pues vale, ya cuando me compre la consola. A ver, esto es básicamente forzar la compra de la Play 5. Por otro lado, también te digo que lo veo bien. Me refiero, a ver, sí. Maticemos. Me parece bien siempre y cuando, si van a sacar el juego solo en Play 5, obviamente aprovechen los recursos al 100% o en su gran mayoría. Desde inicio, dices. Enfoquen esfuerzos ahí, claro. Y no me hagan una cosa intermedia, porque Microsoft va a hacer todo lo contrario. ¿Vale? Uh-huh. Halo 6 va a salir para las dos a la vez, en teoría el mismo disco va a valer para las dos cosas. Va a haber ese método, a mí me gusta más, es decir... Me parece bien lo que hace Sony, pero me gusta más lo que va a hacer Microsoft. Ahora, a ver cómo funciona lo que hace Microsoft, porque ese es el tema, que no sabemos qué tal va a salir. Si va a ser algo a caballo, si se va a notar la gran diferencia. Si van a querer abarcar mucho y luego los resultados son una puta basura. El tema es que Microsoft está haciendo algo nuevo que me gusta, pero hay que ver cómo funciona en la práctica. Sony va a lo seguro. Entonces también lo que te está haciendo está, no lo seguro, están siendo tradicionales. Sí. Con el cambio de plataforma, con el cambio de generaciones. Y también te están diciendo básicamente eso. En plan, si en teoría la retrocompatibilidad va a estar ahí desde el día 1, pues ¿qué más te da? Te pasas a la 5 y ya juegas también a lo de Play 4 si te queda algo por jugar. Sí, a ver, para el que le apetezca, pues bien. Yo día 1, ni una ni otra, así que... No, yo tampoco, ¿eh? No pienso, a menos, y lo repito, a menos que el proyecto secreto de Bluepoint sea el remake de Metal Gear Solid o Metal Gear 1 y 2 de MSX, lo digo, bueno. y lo dije ya y lo mantengo. El follacojima este. Cállate, sí, de la época en la que no deliraba el desgraciado. Si es una de esas dos cosas, la consola cae día 1 cuando salga ese juego. La consola va a caer día 1, o sea, no charles. Pues no, subnormal, no me voy a gastar. ¿Qué dijiste con el Death Stranding? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ya me lo he pasado, ¿y tú? Yo no dije nada. ¿Qué? No, yo no me lo voy a comprar. Lo ponen a 40 euros día 1, pues no, obviamente. No. Frena. Él fue el primero que dijo... Que lo probaría también. Que se lo compraría. Pero antes... en salida no lo compraba. Luego en el chat, nosotros de Chupipandi. Pero dijo si sale más barato, ¿pero cómo no lo voy a comprar de salida si me sale más barato en Fnac? Y encima no lo compré en Fnac. Más barato me ha salido a mí. Hombre. Me ha salido al mismo precio que el Star Wars Fallen Order. ¿A un navajero o algo? No. A Amazon. Se llama buzoneo. El buzoneo. Hay unos que bizumean y yo buzoneo. Osado. Pues nada, eso, que la Play 5 así está. Y os acordáis que hablábamos en el anterior de que Valve con el Half-Life Alyx. Bueno, dije yo el tema de PlayStation VR, no sé qué, no sé cuántos. Pues resulta que no eran solo mis delirios. Resulta que Valve ha hablado oficialmente de este asunto. Dice que, a ver, que ahora mismo no están desarrollando para PlayStation VR el Half-Life Alyx, pero que no lo descartan porque saben que hay una demanda en esa plataforma. Igual hasta nos llevamos la sorpresa. Posiblemente no, y es un bien queda, pero... Ya veremos. A mí me gustaría, porque no me gastaría... Bueno, en el juego sí, pero no me gastaría más puta pasta. Ya, Niantic. Sí. Niantic y Qualcomm preparan unas gafas de realidad aumentada. Qué bien. Habrá gente que se use para una polla más grande. ¿Quién mejor que Niantic para hacer... En fin, al menos por la parte de desarrollo, me refiero, de realidad aumentada y todo esto, pues oye, no es que... Pokémon Go, loco. No es que tengan poca experiencia, precisamente. Pero bueno, a ver si no queda como en las gafas de Google. Puse esta noticia porque me pareció como buena idea, con el tema de Ingress y Pokémon Go y demás. Imagínate que vas con esas putas gafas y vas... O sea, no lo sé cómo funciona, pero imagínate que vas viendo Pokémon por la puta calle, o sea... Escucha, hay una hierba... Yo veo a cada persona que parece un Pokémon, ¿eh? No, que vean la puta pokeparada ahí volante, ¿sabes? No sé, tiene que estar guapo. En nuestros tiempos ibas por Renfe y a un pokejo con el pelo azul te veías seguro, ¿sabes? Pero... Escúchame. ¿Cómo le llamaban los renferos o algo así? Le llamaban... Sí, es normal. Hay ciertas sustancias, que sin gafas ni nada, ven los Pokémon y lo ves todo, ¿eh? Hablando de sustancias, que no lo habéis puesto en el guión porque entiendo que es una noticia de mierda, pero para los fans de Rick y Morty... Van a sacar unas Pringles sabor riquinillo. Tiene que ser asqueroso eso, ¿eh? O sea, a ver, a mí el pepinillo me gusta, pero el pepinillo este americano así más grandecito no lo he probado nunca, pero... Está bueno. Me apuesto lo que queráis a que en Estados Unidos lo peta. Aquí no van a llegar, ¿eh? Eso tenlo claro. ¿No comprabais condones por Amazon? Buscar las Pringles por Amazon. También. Yo sé... Bueno. ¿Qué pasa con Bioshock? ¿Por qué te ríes? O sea, no entiendo. Tú eres fan de Bioshock, pues cuéntame. Hola, yo soy fan de Bioshock, ¿eh? Ya he jugado el 1, pero no me lo llega a pasar. Menudo puto retrasado, vete del programa. No, soy sincero. No, hoy de postureta, sí, no lo he probado. Pero está bien. No, es que no ser postureta, es que es tener decencia, joder. No, soy sincero de que no me lo llegué a pasar. Me quedé por la mitad. Joder, no mereces macho. Estar aquí. Bueno, pues 2K Games llevaría trabajando en el nuevo Bioshock desde 2015. Eso no es lo que pone en el guión. No, ¿y qué pone en el guión? Pues que 2K anuncia la formación de un nuevo estudio llamado Cloud Chamber, que está trabajando, que han declarado que lleva oficialmente trabajando en el nuevo Bioshock desde 2015. Ya, gastar tanta salida para lo que he resumido yo en dos frases. Que te calles. Y la siguiente, a ver, bueno, aparte. Bioshock, vale, no cuenta con Ken Levine, ¿vale? Que es un poco el jefecillo de la saga, o al menos el que llevó a lo grande el Bioshock 1 y el Infinite, que son obviamente los que más marcaron. El 2 tampoco estaba nada mal. Se ha demostrado, es decir, se ha demostrado que Bioshock 2 fue un gran juego. Se puede hacer un Bioshock sin este. Lo pasa que era repetitivo respecto a lo que era antes el 1. Pero si no has jugado al 1, hijo de la gran puta, ¿cómo osas decir que el 2 era repetitivo si no lo has jugado? ¡Es que eres tontísimo! Pero me he documentado, cosa que tú no haces, compañero. Pues tú eres tonto, porque yo me lo he pasado y puedo decir que sí, obviamente, pero es que el primero ya era repetitivo y el tercero. También te has pasado los Yakuza y por eso te llamamos un normal, ¿qué quieres que te diga? ¿No te lees el guión y te documentas sobre un juego que no te interesa? No es que no me interese, sino es que no he tenido tiempo. Pues me lo compré el otro día, que lo veréis en el vídeo de compras, si lo hay. Por 19 euritos los tres Bioshock para Play 4. Yo por ese sigue ese precio, o sea, en MediaMarkt sigue ese precio, por si te interesa. Me lo compré por esa misma pasta. ¿A qué precio? ¿Qué precio repite? Es que ha habido un momento que ha habido 19,90. No, es que cuando fuimos a Murcia, este me lo estuvo restregando el señor Soli para que me lo comprase, porque sabe que llevo detrás de un tiempo. Pues coño, es una puta vez. Ya, pero es que tengo un juego precintado, loco, cabeza. Que te lo compres. Que ese juego tienes que jugarlo para seguir vivo. Madre mía, hay mal catálogo. Seguro que lo terminas y por fin dejarás de ser vegano. Escúchame. O pedófilo con las niñas, no se sabe. No, ese soy yo. Digo. ¿Cómo se nota que no tiene ni puta idea? Bueno, con su precintico lo tengo aquí. Y, hostia, joder, encima en Play 4 encaja tocha con los dos cajas por separado. Claro, es un normal, es el recopilatorio que viene. Pedazo de subnormal, es que el de la One viene en una caja normal. Vale, pues en Play 4 viene así. No te documentizas, ¿eh? Documentizas. Documentizas. Sí que lo sabía, payaso. Bueno, pues documentizando, yo sé, Bayonetta y Iván, ¿qué pasa? Que va a salir en un pack el 18 de febrero de 2020 para Xbox y PlayStation 4. Y con caja metálica. Añadir, sí, añadir que estará en 4. Y 60 FPS. Serán dos juegos en un único disco. Y todos por el módico precio de 39 lereles. Muy bien, no pienso pagar. No conozco nada de Vanquish. ¿Merece la pena? Pues lo ves en el CEX por 5 euros. Juegazo. Eso que ha dicho Chose, verdad. El tema está en que tanto en Steam como en Play 3 360 es un juego que puedes encontrar por 5 euros. Yo pagué eso por el de Play 3. Compatible con la One. Claro. O sea, no merece la pena pagar ese pack. A ver, si no tiene ninguno de los dos, sí. Yo lo compraba. Hostia, 40 pavazos, para eso lo compro yo de segunda mano. Y más si enlazas las putas. Los descuentos de Fnac, te costaría 27 euros. Yo me lo planteo. ¿Vas a comisionar algo, tío, con la Fnac? Porque no, gilipollas, es el método más barato de comprar juegos nuevos, básicamente. Más barato que en Amazon. Más barato que en Amazon, discrepo. Hijo de la gran puta. No todos timamos al sistema, señor Fer. Pero la cuestión es que para mí ya Bayonetta es válido. Es decir, Bayonetta es un puto juegazo. Eso para empezar. Sí, ese es otro como Bioshock. Es un must. Sí, como Leia, otro personaje sexualizado. Qué tonto eres. Pero Vanquish es un juego que pone muy bien. Yo no lo he jugado. No voy a hacer la de decir. Un puto juegazo. Que es mal. A está... nivel de Bayonetta, ¿eh? Sí, sí, Vanquish lo ponen de la puta polla. Y además, en el recopilatorio no lo... Pero el juego está totalmente en castellano, el Vanquish. Ah, pues mira. Pues... Y un buen nombre. Yo sí que me planteo comprarlo, la verdad. Sobre todo por Vanquish, que no lo he jugado y así lo jugaría. Pero por tener el Bayonetta en 4K. Escúchame, ¿quieres jugarlo 4K, el Vanquish? Sí, pero escúchame, no. Una cosa es que hayan cogido el de 360 y... retrocompatible, lo estén rescalando a 4K y que las texturas no se vean borrosas y demás, eso está bien. Pero otra cosa es que las texturas estén nativas a 4K, que es como es el puto la puta remasterización. Es diferente. Pero por 5 euros hasta 39. Es que no voy a pagar 39, pagaré 27 menos lo que me den de vender el Vanquish y el Bayonetta de 360, con lo cual... Es que de 5 euros... ¿no? Ya, pero que voy a pagar 18 euros, me da igual. Le sobra el dinero, ¿no? Es compensa. Que está. Hostia, ¿no han visto las guitarras? Los fines de semana va a estudios de estos y a bares bohemios a tocar la guitarrita en Benidorm. Claro que sí. Como bares bohemios. No digas charlas, que eso es mío, ¿eh? ¿Charlas? Escúchame. Como los bares bohemios de Final Fantasy VII Remake. Será exclusivo de PlayStation 4 hasta marzo de 2021, según indica su carátula. Corta. Pues muy bien, ¿eh? Bueno. Pues yo lo voy a comprar. O sea, yo vamos, día uno. Yo sí, yo lo voy a comprar en PlayStation 4. A mí me come la polla que después salgan otras. Yo no. Ahora, eso que ha dicho Aymar es verdad. Obviamente la segunda parte saldrá en Play 5. Y posiblemente saquen la primera parte también en Play 5 y tocará hacer el cambio. Pero es que este juego lo quiero día 1. No, pero es que estoy pensando, digo, realmente, imagínate que solo tienes una Xbox. Coño, vas a tener toda, o al menos la parte 1 y la parte 2, posiblemente en la Xbox X. Eres hábil. Me la come. Veamos que nos todos a la próxima generación, a Microsoft. ¿Visteis el State of Play? Todos los de aquí. Yo sí que lo vi. ¿Cuándo fue? Y... No lo vi. ¿Qué ha sido más mierda, el Barça Madrid de hoy o el State of Play del otro día? Porque vaya tela. En el State of Play salió el Resident Evil 3. Con eso ya ha ganado el Barça Madrid. Os resumo seguro. El State of Play rápido, ¿vale? Yo sí que gracias. Lo vi en directo. Fue el, Yo lo vi. Fue el 10 de diciembre a las 3 de la tarde. Básicamente, el GOSE, el juego del pato este de los cojones, para Play 4 y One, que salió el 17 del 12, que eso fue ayer. Y en One además está en el Game Pass, ¿vale? Una cosa que me escamó bastante es que, vale, estaba claro que el State of Play era el Nintendo Direct de Sony, pero es que copiaron el formato igual de la transición de las imágenes. Cuando vi el primer capo y dije, esto es un puto Nintendo Direct copia, es que no sé, es que es no, verdad. No se molestan pero en ocultarlo. ¿Es el primero que hacen así? No, no. No recuerdo haberlo visto ya. Han hecho varios, pero en este ya han cambiado el aspecto visual, sí, digamos. Sí, que se ve el vídeo que pone abajo y que sí van avanzando. Y la voz en off hablando y tal. ¡Qué guapo este juego del estudio no sé qué! Seguro que veremos más pronto. Y, claro, y han copiado el Nintendo Direct literalmente. O sea, no tienen puta cara, no tienen solo vergüenza. Una de las transiciones se les escapa y pone Nintendo Switch. Casi. O oh, los botoncitos, como hicieron en aquel vídeo, los botoncitos de la Switch. Joder. Sí, en vez de, hostia, con el Anthem, que pusieron el vídeo del equipo de PC, One. Supongo sería el de PC. Seguramente. No, igual. Bueno, el caso, Spellbreak, Battle Royale con magos, beta cerrada en primavera del 2020. Luego el Dreams, el juego este nuevo de Media Molecule, los de Little Big Planet. Básicamente sí, es un game maker absoluto. Puedes hacer cualquier género de juego y lo que mostraron fue eso. Pinta interesante, pero yo para crear, ¿no? Ahora, para jugar, pues pero bueno. Lo que va a salir es el juego definitivo, porque lleva en beta no sé cuánto, o sea. Pero eso te voy a decir, hay gente que ya lo está jugando en beta. Sí, sale el por cierto, el Día de los Enamorados del 2020. Eso es. Oh, oh, super liminal. Si me lo quieres regalar, Chose. Superliminal, recuerda al Portal, pero juega con las perspectivas. Sale en 2020. Paper Beast, del creador de Another World. Es un juego en VR. Espera, es que has pasado muy por encima. El Superliminal, ¿no te parece un juego que sea para VR? O sea, que sería mejor en VR. Sí, porque me recordó al Mario 3D World, que jugaba con las 3D a la hora de la perspectiva en los escenarios. Pero yo aquí lo estaba viendo y estaba pensando, pero no lo han anunciado que sea para VR. Y lo estaba viendo y estaba diciendo, este juego es para VR. O sea, sí, de situarte según la perspectiva, digo, qué guapo tiene que estar con la realidad virtual. Sí, pero bueno, ellos pero no querrán vender. Yo qué sé. El siguiente juego sí que es de VR. Como decía, del creador de Another World, el mítico juego de, bueno, de la época de principios de los 90. Es un juego con unos muñecos poligonales que son feísimos, o sea, el juego es feo de putos cojones. Lo ha puesto tal cual en el guión. Sí, sale con juego en VR con muñecos poligonales feísimos en el primer cuarto de 2020. ¿El Q1 por qué es? Quarter One. Quarter One. Eso es, vale, que tú lees, como se nota que no... Pues, no, hostia, es que no sé si ha sido accidentalmente o la puesto por algún motivo. Calla. Ahora nos dan la opción de sacarnos en el instituto. Wow. Pues resulta que Kingdom Hearts 3, el DLC que dijeron que iba a salir, han enseñado el tráiler sin corte alguno, enseñando spoiler masivo de un juego que tiene menos de un año. No es spoiler. No, perdona, tiene ya un año. Va a ser un año ya, Yo sé, hasta febrero no hace el puto año. O enero media hostia. 25 de enero, creo que fue, ¿no? Enero. 25. Va a ser menos de un año ya. Me pela el puto capullo. O sea, no me puedes poner a menos de un año de haber salido el juego spoilers en el tráiler de un DLC y exponerlo así masivamente como tal. Y lo gracioso es que el DLC va a costar 30 euros cuando yo ya he visto a Kingdom Hearts a 25. Y no solo eso, o sea, dicen que esto... Yo lo compré por 20. ¿Os acordáis que lo compré yo en 20? Pues, ¿pero nuevo? Sí. Estaba... Yo lo he visto nuevo a 25 y digo, oye, el DLC va a ser más caro que el propio juego. Y esta va a ser la típica de no, que aquí está el final bueno explicado de verdad y desarrollado. Mira, Square ha hecho con el Kingdom Hearts lo mismo que con el Final 15, venderlo por partes. No, con Kingdom Hearts no va a pasar esto. No, míralo, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Y después saldrá a lo mejor otro DLC que no se sabe. Que ahí puedes jugar con el Pato Donald, ¿no? En lugar de con el muñeco. Me lo creo. Y en cualquier momento, bueno, ahora vamos a sacar la versión definitiva y saldrá el Kingdom Hearts 3 Remix Edition. Me cago en los huevos. 3 Plus HD. 5 HD. Con los huevos de Sora por la garganta. Los huevos de Sora por las rodillas, porque de tantos años. Hablando de cosas que me ponen los huevos en la garganta, ¿habéis visto el juego del Predator? Me la pela, la verdad. Da miedito, o sea, no me lo voy a comprar, pero es el típico que luego el Willy restará un gameplay y te quedas ahí embobado viéndolo. Pues como el Vegeta ha hecho un gameplay del Shenmue 3 que dices, esto está pagado porque tú en la vida jugarías a esto, desgraciado. Escucha, es un gamer. No he visto el del Predator, pero a ver, a mí Depredador me gusta. Mira, eso hace ganada de rocoso, vamos. No sé. No sé de qué va el juego, no sé si llevas al al depredador o a o qué. No, es como un Left 4 Dead, pero en el que uno es el depredador y el otro, los otros son... Bueno. Pues ya se lo pueden meter por el culo, o sea, ya está. No, no quiero saber nada. Siguiente, Babylon Fall, ese. ¿Qué mierda es? Pues... es un hack and slash que han hecho Platinum y Square. No me gustó, eso. No me llamó. Yo lo estaba viendo y digo, uff, voy a tener que desempolvar la Play 2. No me dijo faltan nada. ¿Faltan japoneses, Adrián? No, porque luego se enseñó el Ghost of Tsushima, que hicieron la típica, sacaron la patita, vídeo de 30 segundos, pues veréis más en el Game Awards, el tráiler completo. Y dije, me la pelaba, me la pela y me la pelará. Y me la pelará. En Game Awards, y así fue. Eso es un buen título para el, para un Jessen, me la pela. No, me la pelaba. Me la pelaba, me la pela y me la pelará. Escucha, el que no me la pela ni me la pelará ni me la pela. Resident Evil 3. Ese sí, pero esto fue ya la confirmación de los rumores que no eran tan rumores porque eran filtraciones. Ya, pero ¿oléis eso? Huele a frito. Huele a leche. ¿Pero qué dices, Chose? Me cago en Dios. ¿Tú has visto el Resident Evil 2 Remake, hijo de puta? Pues un refrito. ¿Un refrito? Este, refrito mi Chose no tiene refrito. Ni putísima idea. Mira, te voy a hablar yo. El juego va a salir el 3 de abril del 2020. Me impresiona que sea solo un año y dos meses después. Esto entiendo yo que será porque habrán reciclado toda la puta ciudad del 2, parte de ella. No, porque lo estaban haciendo al mismo tiempo. Posiblemente. Modelado, motor y demás. Date cuenta, sí, que el 3. Date cuenta que el 3. Es paralelamente al 2. Se desarrolla antes, durante y después del 2. Mira, vais a pagar por un refrito del 99, o sea, casi 20 años. De 20 años. Que se vayan a jugar al Resident Evil, que nosotros nos vamos al rock and roll. Eres gilipollas, José. Te voy a decir por qué. Porque Resident Evil 3 yo no lo jugué, mira, igual que el 2, yo no lo jugué en su momento. Y lo he jugado en forma de remake y me pareció bastante guapo. Y el 3 lo voy a coger día 1. El 3 lo voy a coger día 1. Que además han dicho que van a meter más cositas que no tenía el Resident Evil 3. Mira, voy a pasarlo por el grupo de oyentes. Vais a pagar más por esta diferencia gráfica, simplemente. Os la paso, ¿eh? ¡Chose! ¡Chose! Mira. ¿Y tú? Mira. Cállate la putísima boca. Mira, pedazo de subnormal. ¿Tú has pagado por esto, no? ¿Tú has pagado por esto? ¿Tú has pagado por esto? ¿Por el Link's Awakening? ¿Has pagado, no? ¡Has pagado! Sí. ¡Has pagado! ¡Has pagado! ¡Has pagado! ¿Qué ladras del Resident Evil 3? ¿Qué ladras? ¿Cuántos años tiene uno respecto al otro? ¡Has pagado! ¿Lo miramos? ¿Lo miramos? Ah, no, miento, no lo han pagado. Ha sido un regalo de mi pareja. Yo no he pagado. ¿Has visto? Ya está, no sabe con qué defenderse porque no regalo, pero no lo si es que eres tú el subnormal. Pero bien que lo está jugando, bien que lo está jugando. Gracias. Gracias, ¿eh? Caballero. ¿Qué juego, ¿qué juego ibas tú detrás de la Nintendo 3DS? ¿Eh? Porque por este. Por este también pagaste, ¿no? Por este pagaste. Eso es mentira, yo ese ¿has juego. Pagado por el Zelda. Yo sé. Ocarina of Time. Quitando al más grande de todos los tiempos. ¿Has pagado? Ha sido retratado. No lo tengo. Ha no. sido. ¿Has pagado? No, ¿has pagado? Ese no lo tengo. Ese no, ese sí que es verdad me que no. Me gustaría tenerlo. Ese no lo tiene, pero te gustaría tenerlo. Lo desea, ¿eh? Lo desea. Me gustaría tenerlo. Pues bueno. Chose, que te calles, ¿vale? Después de esto, vinieron los nindis. La risa del perro pulgoso, tío. El puto patán. Cómo la puta. Quiero sacar solo el extracto y ponérmelo de tono de WhatsApp. Vale. Para cuando me hable Chose. Nunca lo hace, pero... Nintendo Indie World, los nindies, ¿vale? Esto sí fue. No lo he visto. Yo tampoco, ¿y para qué? El 12 de octubre. El 10 de diciembre del 2019, ¿vale? ¿Qué se presentó? Muy rápido. Sports Story, me la suda. Adam Hunter, bueno, sí, de Streets of Rage 4, un nuevo tráiler, pues pinta de puta madre. La verdad, este va a caer día 1. Y si sale en físico, más aún. Para Switch, por supuesto. Gleam Light, ni puta idea. Bake and Switch, en verano del 2020. Super Smash, no sé qué coño. Tetalos Principal, Sally Forth, Dauntless, Murder by Numbers, Odd World Stranger Wraith en HD, Skate Beard y Liberated. También Boyfriend Dungeons por Kitty Fox Game, Dream Escaper y Los Survivalistas. Y por supuesto, el final, lo mejor de todo, que es hasta donde yo quería llegar, porque el resto me suda los cojones, como habéis podido observar. No, a mí eso te decía, de momento, de todo lo que has dicho, menos el Oddworld, el resto me da un poco. Pero ¿Vas a decir el que creo que vas a decir? Lo mejor que sacaron aquí, y que saldrá en otoño de 2020, Axiom Verge 2. Va a ser precuela del 1. Va a ser mostrar los orígenes del mundo de Axiom Verge. Y a mí fue ver esto y me puso burriputísimamente burro lo que vimos. Para empezar, cuando quieres de vez en cuando coincidimos. Cállate. Para empezar, se ve primero un mundo más vivo, más claro. Obviamente no está tan en el puto declive que se veía en el juego original. Está mucho más variado en cuanto a colores y, bueno, en fin, escenarios y demás. Ya para empezar, pues es un punto a destacar. Luego se ve claramente que la interfaz tiene bastantes novedades. Por ejemplo, en cada botón tenemos asignada una acción. Vemos parte del minimapa arriba a la derecha. Tenemos la barra de vida y, en fin, otros indicadores que no logro entender qué cojones son. Pero vuelven habilidades que vimos en el primero y demás. En fin, el hackeo, Marcelo Astar, también. Para mí Axiom Verge fue de lo mejor que jugué el año pasado en Switch. Me pareció un putísimo juegazo y el 2 va a caer día 1. Espero que salga físico, lo compraré también para Switch. Y, ¿con otro documental? Pues oye, si viene, estaría padre. Me pregunto si es que no se sabe nada de información, ¿no? Me refiero a si este juego lo ha hecho solo o lo ha hecho ya como estudio con más gente. Pues no lo sé, la verdad. Ya veremos. El tío en el documental del 1 ya salía diciendo que él ya estaba trabajando en su siguiente juego. Obviamente ni confirmaba ni desmentía nada, no decía si era Axiom Verge 2 o otra cosa. Pero pues bueno, vemos ahora que era Axiom Verge 2. Así que nada, interesante y tal, ahí lo tenemos. Para mí lo mejor del Nintendo Indie World este. A mí, como me la suda. Bueno. Pues, bueno, tenemos otra también, y es que resulta que, sorprendentemente, bueno, sabéis que se lanzó el Doom 1, 2 y 3 para Switch, Play 4, One y demás. Sí. Bueno, salió un poco raro, tal, o sea, el juego es perfectamente jugable, perfecto, tal, no sé qué, ¿vale? Estaba lo del inicio del login en Bethesda, que si no te conectabas no iba, ni el juego normal, la gente se quejó, lo arreglaron y ya está. Pero el juego aún así técnicamente pues tenía un par de cosillas raras, el aspect ratio no era fiel al original y el tema de los FPS estaba capado. Vale, pues han anunciado que van a sacar una actualización tochísima para el juego y van a incluir, para empezar, campañas adicionales como la de Final Doom, la expansión No Rest for the Living. Y además van a incluir el Sigil, que es la campaña esta que hizo John Romero, que salió a primeros de este año, que es uno de los creadores originales de Doom, que la sacó por libre él, porque quiso. Pues todo esto lo van a incluir en los juegos que ya están de manera gratuita en una actualización, me parece de puta madre. Además también van a meter la opción de meter WADs, pero a través de una plataforma oficial, vamos a decir, de Bethesda. O sea, vas a poder meterle mods de Doom a los putos juegos de Doom de consolas, me parece cojonudo. Muy avanzado. Sí. Y en el parche también van a poner la opción de 60 FPS, las opciones para la relación de aspecto de la pantalla. Y, en fin, básicamente esto sería todo. O sea, es justo lo que la comunidad pedía, incluso más, de puta madre. Y no han puesto fecha, pero pronto lo tendremos. O sea que yo ya tengo el Doom 1, 2 y 3 en la Switch. Estoy jugando, acabando el 1. Y nada, de putísima madre que metan todo esto, la verdad. Me parece. ¿Lo recomiendas o qué? Hombre, o sea, en Switch, euros, quiero decir. Claro, coño. Tenerlo portátil. Si yo donde más he jugado al Doom en Switch es en portátil, por supuesto. Bien, y más con toda esta movida. Puto jugazo. Pues nada. Persona 5 Royal llegará con textos en español el 31. Pues muy bien, oye, por lo menos han tenido la decencia de meterle textos en castellano. Sí, me parece correcto. La gran novedad de este juego y todo lo que el mundo esperaba después de primero, de que el Persona 5 original ya en inglés funcionase muy bien, incluso en nuestro país, y que la gente, sabiendo que iba a salir el Royal, le exigían a Atlus que lo sacase en castellano. Pues ha cogido Atlus y ha dicho, no solo castellano, creo que francés, alemán, italiano, español y no sé qué cojones más. Entonces, pues bueno, es de puta madre porque va a permitir que mucha gente lo pueda jugar. y además pues con contenido expandido, la edición definitiva de este juego. Yo tengo el 5 normal, entonces lo que he hecho lo he instalado ya en la Play. Quiero probarlo, porque claro, quiero ver si me va a gustar. Si veo que me va a gustar, posiblemente lo venda y me coja esta edición. Pregunta definitiva y teniéndolo en español. Pregunta sería, ¿recomendáis este tipo de juego a una persona que no sea muy, muy a los RPGs japoneses? Mira, yo no lo he jugado. Es que tengo entendido que es para un nicho en concreto. Yo no lo he jugado. No voy a hacer un tú con Bioshock 2, pero sí que sé que el juego, primero, es muy de nicho, como tú dices. Segundo, tiene mucha parte de simulador de vida japonesa, rollo dialogar, en plan vida diaria, ir al instituto, hablar con chicas, mierdas de estas. Que luego, como RPG, es un RPG así consistente. Pues si lo pintan como uno de los mejores, por eso lo es. Sí, lo ponen como el RPG de la generación, básicamente. Y yo llevo yendo esto de los personas desde el 3, o sea que te puedes imaginar. Entonces la cuestión es esa, como tengo ya el normal, antes de dar el paso a este, lo voy a probar. O sea que, en fin, veremos. Yo cuando lo pruebe hablaré en Hoth y tal, ya veremos. Y esta noticia... Si mal no recuerdo, Jintoki hizo habló de él en un... No, quien habló de él fue Ibai, cuando vino a vernos en un final de temporada, cuando salió el juego. Esto creo que fue... Es que me suena de Jintoki de hablar del juego, de los personajes. Dos años, por lo menos. En el Freaks, cuando hicimos ahí el final de temporada. Pues ahí fue cuando ese año salió el juego, Ibai nos habló, nos lo vendió, que teníamos que jugarlo sí o sí, que era la puta polla. Todavía lo tengo que jugar, pero es eso. O sea, si podéis probarlo antes o ver un gameplay o lo que sea, pues os hacéis una idea. Pero es un juego de los densos, al parecer. Muchísimas horas, más de 100, dicen, ¿eh? Bueno, ¿vamos a los niños rata o qué? Venga. Fortnite. Añade pantalla partida en PlayStation. Repite porque se te ha cortado, Chose. Exacto. No, a mí no. ¿Cómo que? Joder, puta. Fortnite añade pantalla partida en PlayStation 4 y Xbox One. Pues me parece bien, oye. El que quiera jugar ahí a doble, que se lo pase bien. A mí me ha impresionado, o sea, lo veo lógico, pero a su vez es algo que no me esperaba que hicieran. Es decir... No, porque realmente hay un gran... O sea, donde juega la gente es online. Y todo el mundo tiene Play 4 para jugar el puto Fortnite. Escúchame, ¿se podrá jugar a pantalla partida? ¿Se podrá jugar a pantalla partida y a la vez online? No lo sé. Me imagino que eso sería lo suyo, ¿no? Claro, por ejemplo, dos chavalicos jugando en su Play 4 o en su... Bueno, en su Play 4. jugando los dos en su casa. O sea, el típico de vente a mi casa y juegan los dos al Fortnite contra otros que niños rata que estén por ahí. Pues yo lo veo bien. Está bien, joder. Sí, la verdad es que está bastante guay. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta de una cosa? ¿De qué? Sí. No. Me explico. Hace unos años, la gente que se llevaba jugando al Call of Duty los consideraba niños rata, ¿no? Ahora, sí. Sin embargo, que ahora el COD, este último, está de puta madre y tal y cual, ahora la gente critica al Fortnite con que es un juego de niños rata. Pero el Call of Duty también. ¿Seguro? Sí. Y ahí lo tengo. Y hoy no he jugado. Se me ha actualizado la tele y la consola. Si no... ¿Necesitas de actualización? ¿Eh? El Call of Duty hoy ha tenido un parche de 10 GB de actualización en el PC. También, pues mira, fíjate. ¿Y de qué la actualización se sabe? Sí, son dos modos nuevos de juego. Ojo. Contenido. Que yo metí una noticia de Call of Duty, pero que el señor Adrián no la ha puesto en el guión. Es que vamos a tope, pero sí, dila. Hostia, ¿no la he metido la de que cobran 20? No. Dila, porque me parece indignante. A ver, en los Call of Duty, a mí personalmente no, porque me da igual, pero siempre han puesto el número de bajas que llevas, los que tú matas, las veces que mueres y las asistencias, y el ratio. Y en este Call of Duty no... Porcentaje de tiro y todo esto. Bueno, eso del porcentaje de tiro te lo has inventado tú un poquito, pero bueno. No, en Modern Warfare 3 tenían la punta... Como en el porcentaje de los tiros a la cabeza que pegas. Ah, bueno, sí. El caso está en que ahora lo que han hecho es, en lugar de implementarlo en un parche, han dicho, sí, lo quieres, no pasa nada. Ve a la tienda, cómprate este paquete en el que te vendemos un reloj, que el reloj te indica el porcentaje de bajas, asistencias y kills, y puedes verlo, que es una tontería lo del tema de los relojes, porque yo, por ejemplo, llevo un reloj en el juego que me dice la hora y que me dice el nivel de soldado que tengo. Pero claro, la gente se está metiendo porque... O sea, se está quejando porque en lugar de meterlo lo que han hecho es tener que pasar por caja, gastarte 20 pavos para poderlo... Sí, para ver tus estadísticas, al fin y al cabo, como jugador. ¿Eso no sale al final de cada partida? Depende, no, en duelo por equipo sí. No, por ejemplo, en el modo de juego duelo por equipo sí, pero por ejemplo en dominio no te aparece. Me la come. O sea, una cosa tan básica que tengas que pasar por caja es muy triste. Bueno, o sea, lo que han hecho es eso. Está el... Sí que es cierto, a ver, es imposible que un juego a día de hoy lo haga todo perfecto. Y el tema de los de los relojes, pues han aprovechado y han dicho, pues, ¿dónde podemos meter la estadística? Que a mí en parte me gusta, por ejemplo, el modo este de juego que es sin HUD. Entonces imagínate que estás jugando ese modo de juego y quieres ver el ratio de bajas y muertes que llevas, que lo tengas que ver adrede en el reloj, pero es una chorrada. O sea, modo hardcore algo... llamaban a eso, ¿no? En la época en la que yo jugaba al Call of Duty 2 en los servidores piratas, eso era el modo hardcore. Quitaban eso... todo el puto HUD. Pues ahora le llaman modo realista. Vaya, y eso era mods, eso no era oficial, era ajustes del servidor que te deshabilitaban esa pantalla. De manera oficial creo que no se podía hacer. Bueno, vamos avanzando. Venga, sí. Venga, entramos en los Game Awards, ¿vale? Y va a ser rápido también. De los propios premios en sí, pues bueno, algunos de los más destacados. El mejor juego creo que ha ido para Sekiro, el juego del año. Sí. Vale. Sekiro. La banda sonora ha ido para Death Stranding. Vaya. Bien, bien. El mejor juego Death Stranding ha ganado 3 premios. Mejor banda sonora, mejor dirección y mejor actor, que se lo han, bueno, mejor personaje, que se lo han dado a Matt Mikkelsen. Pues te voy a decir dos cosas. A dirección yo no se lo daba a Death Stranding. Y yo no se lo daría a Matt Mikkelsen, sino a Tommy James Earls ese, el negro. Al negro. Buena puntualización, al negro. Sí, es que solo hay un puto negro en el juego, con lo cual... Die Hardman. Die Hardman, eso. Eso es. ¿A quién? ¿A quién? Al negro. Sí. Al líder de Bridges, básicamente. Básicamente. Director. A Jungla de Cristalman. Mejor juego de lucha de los Game Awards para Smash Bros. Ultimate estaba escrito. Era de esperar. Y es normal, y me parece lo más normal. Y bueno, como diseño de sonido ha ido el premio para Call of Duty Modern Warfare. Y el mejor juego de estrategia, pues Fire Emblem. Pues vale. El mejor juego de familia, Luigi's Mansion. Que también. Para mí debería haberse ganado GOTY, pero... Bueno, se tiene que confirmar con el mejor juego familiar. Había polémica y tal, porque Death Stranding, Geoff Nightly y toda esta mierda. No. Estaba claro que no podía ganar el juego del año por el hecho de que si no iban a decir que es tongo, pero bueno. ¿Qué no, y aparte que Gris. No lo merece. Gris ganó al mejor indie, ¿puede ser? Gris, en Canal 33, en la televisión catalana, estaban hablando al Jock Gris, ha ganado, ha guañado. De fondo hay otra vuelta y a la Gris. Otra. O sea, no Gris el juego, Gris. El Jock catalán, Gris, y hablando de... Y luego ya ponen imágenes del juego y tal, y sí que sale el juego. Pero de fondo, el panel este grande, tipo en Antena 3, que sale detrás, va a llover y salen nubes ahí. Pues aquí ponían imágenes de Gris, tío, del puto Travolta. Puto Por cierto, me lo tengo que terminar. El Gris. Puto Gris. Un paseo, ¿no? Dicen. Sí, o sea, es paseíto. Tengo 3 colores ya desbloqueados. A mí es que esas cosas no me llaman una. El gris, el blanco y el negro. No más. Si no salen en japonés, no te gusta. Gilipollas. Seguimos. Venga. Yo te voy a decir, digo, gris, si en lugar de gris fuese gray, te gustaría. En lugar de llamarlo paseo, le llamaron journey y le gustó a todo el mundo. Pues no, porque no he jugado a journey porque le he visto a mi hermana jugar y no me llama un pijorro. Pero eso te decía, sin embargo. Es decir, Sandra posiblemente lo haya jugado y le habrá gustado como me gustó a mí. Y dio por saco en las redes, Sandra, con el Journey. Sin embargo, tengo la edición coleccionista de Journey de Play 4, que incluye el Flower y el otro. Lo quiero el jugar, buen pero me costó 10 pavos, tío. ¿Cómo me la polla, José? ¿En serio? Sí, en Game. Está baratejo. De vez en cuando lo ponen en chollicos por ahí. Sí, de pero... No, pero no es el... Igual me estoy metiendo. ¿No es el que viene con el Limbo? No. No, no, es otro pack, el que dices que creo. Ah, no, el que digo yo es el Limbo e Inside. Exacto, que es el mismo estudio. Vale, no llego y no me quiero quitar los cascos, pero eso. El flow. No, no, ya, sí, sí, sé cuál dices. Bueno, y en cuanto a. Pues, sinceramente, un día que tengas en plan 3-4 horitas, y digas, tengo los sentimientos a flor de piel, o quiero tenerlo a flor de piel. Juega el Journey, o sea, si lo juegas como un juego de ir de A a B, aunque no quiero entrar al spoilers, porque aquí ya viene la segunda. No, es que no sé si se ha hablado de Journey en Hot Factory, podríamos hablarlo si queréis, si me paso gris. Pero es un juego que si ves más allá de lo que es, de moverse, lo vas a disfrutar. Sí, como dice Strani, si ves que hay más allá de hacer el globo, el juego es la polla, tampoco, ¿no? Pero es que, pues Gris dura 3 horas, no dura 30 como el otro. No, si durase 30 aún, pero es que son 40 mínimo. Pero no te lo niego, ¿por qué no? Quizás algún día, de momento no, la verdad. Pero venga, bueno. Vamos a seguir. Venga, ¿qué cosas se presentaron en los Game Awards ya como novedades? Importante, las X. La sex, primero, porque nadie se lo esperaba, de hecho estaba totalmente vetado y todo esto hasta en la misma presentación. ¿Qué fea es? La Xbox nueva, ¿vale? Han dicho que se va a llamar simplemente Xbox, que lo de Series X va a ser como por llamarlo así... sí, como el modelo, la gama. Por ejemplo, la gama digital. La familia i3, la familia i5, la familia i7, luego tiene generaciones y dentro de cada generación pues tienes... modelos, ¿vale? Pues esto va a ser no me parece mal la propuesta. Series X. Pero es que esto ya en teoría sería lo que llevan haciendo desde el principio con la consola. Pero bueno, últimamente ya sí que con la con lo que hicieron con la S, la All Digital y todo esto, pues bueno, sí que han cogido más eso. Y ahora ya le han puesto oficialmente pues un nombre así. Pero, para que... ¿Pensáis que hará lo mismo con PlayStation? O sea, ¿Sony hará esa estrategia de marketing No creo. Sony ya, yo creo que Sony va a seguir la misma táctica. Consola tocha inicio, Slim y Pro de aquí a X. Seguro, sí, vamos. Sí. Sony es mucho más tradicional para todo eso. Y ya ha dicho que no va a hacer el modelo de la otra, o sea que ya veremos. Bueno. Pero bueno, en cuanto a lo poco que se sabe, que es el tamaño del bicho y demás, me parece un mastodonte. El diseño no me parece del todo feo. Sí, a mí me gusta. A ver, es simple. Porque no deja de ser un cuadrado negro, o sea, un rectángulo así negro de piel. Pero es que es una puta nevera. Son como una dos nevera. GameCubes o tres, una encima de la otra. En torre, sí, sí. Con sus napsas. A ver, pero es más... O sea, si la pones en horizontal es mucho que un Xbox One X. Si la pones... Es que se te ha cortado. Si la pones en horizontal es todavía como dos One X o más. Sí, exactamente. Es como 2 One X, ¿vale? Pero mucho más corta. Pero mucho más corta. Entonces, está pensada para poner o en vertical o en horizontal. Es que... ¿Pero pensáis que se diseña por el hardware, o sea, por tema de refrigeración? Es lo que estaba hardware, pensando. ¿O es por estética? ¿O es por salirse un poco de la estética ese de diseño, la consola? Ese diseño yo creo que es porque todo lo que han hecho hasta poquito y a la vez seguir en la línea. Es yo una lo caja. Creo, lo que creo que es han pensado caja. Con ese diseño es más se llama que Xbox, la refrigeración, es una caja. Que supongo que refrigerará, es más bien como, en lugar de como videoconsola que un friki tendría en su habitación, sí, lo veo más bien como un centro multimedia que tener al lado de la tele. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo para que puedas tenerlo al lado de la tele en el salón y que no quede feo? Porque, a ver, la Play ahí, pues, a mí no me molesta, pero a lo mejor no... a una persona menos o que se centre más en lo que es el diseño del más quisquillosa con... Entonces a lo mejor igual que hay quien tiene pues un ordenadorcito al lado de la tele, pues en este caso tendrías una Xbox y ¿qué pasa? Sí, más desapercibido. Claro, es que eso, entonces el diseño es no sé, yo no entiendo si es minimalista o no, pero es como es poco consola, es un diseño muy poco consola. Yo creo varias cosas. Primero, que se inspira en los cubos de Apple. Exactamente. Luego, a mí me recuerda mucho a diseños muy estilizados y muy todo muy limpio en plan Apple. Muy plano, muy plano. Pero con lo bonita que es la Xbox One X o la All Digital, que son muy bonitas las, sí, las videoconsolas. Mira, la ponen blanca y parece una consola de Apple, ya verás. Por otro lado, yo creo también que han querido hacer un diseño bastante diferente a la familia de la One S, la All Digital y la X, porque a pesar de que va el que lo sabe, que en realidad no deja de ser una continuación de la One X, porque va a ser compatible con todo lo que había hasta ahora, va a ser una nueva consola, y yo creo que no han querido repetir el error de lo que le ha pasado a Nintendo, lo que le pasó con Wii y Wii U, que era una nueva consola y la gente se creía que era una nueva Pro 2, vamos a decir, una One X 2. Sí. Con esto dejan claro que es una nueva consola, un nuevo diseño y tal. Aunque no deja de ser, en realidad, una One X 2, porque va a ser compatible con todo lo anterior, como digo. Pero bueno, por otro lado, el tema también es que es interesante ver que el mando, si no sé si os habéis fijado, pero dos cosas. Primero, tiene cruceta como la del mando Elite, es decir, todo un círculo. Y por otro lado, incorpora un nuevo botón de share, o sea, como el de la Play 4. ¿Vale? Esos son dos detalles que no se ha hablado mucho de ellos, pero el mando parece pues en la línea del de la One, pero... El mando de la One es que ya está, no hace falta hacer más. Es que es perfecto, entonces es añadirle pequeñas cosas... No tiene que renovar nada. Pequeños detalles, pequeños matices que lo van a hacer más perfecto, punto. Sí. Para mí sigue faltando lo mismo que le falta al mando de la One. El mando de la One es perfecto, pero le siguen faltando los botones SCUF estos para... Que luego Chuta. Hablaremos de eso, lo que ha hecho Sony. Eso me parece una gilipollez. A ti te parece una gilipollez porque igual juegas a juegos que no lo necesitan. Pero, por ejemplo, y por muy niño rata que queráis hacerlo ver, pero el que juega Fortnite le hacen falta esos botones, por ejemplo. Yo lo que voy a eso es... A ver, podrían ponerlo. ¿Por qué no? Nintendo 64 inventó lo de poner los putos gatillos detrás de los mandos. Claro. Me refiero... Es una cosa que bien hecha no tiene por qué molestar y que incluso podría venir bien para más géneros. Pero si es que estás hasta ergonómico, o sea, claro. Tú tienes el mando y con... Es simplemente darlo, o sea, es que... Sí, sí. Es peor darle un botón central que, o hacerlo táctil, como hicieron para Play 4. Es como, sí. Es que ni siquiera es cómodo manejar el táctil de ese montón. Lo que pasa es que Microsoft entonces le jodes el negocio de los mandos Elite. Entonces yo creo que si no lo hacen es por eso. Se me ha cortado, del mando Pro. No, que Microsoft, yo creo que si lo incorporasen en el mando de base, se les jodería el negocio de los mandos Elite. ¿Los mandos Elite de Microsoft son de Microsoft? Sí, claro. Sí. Vale, claro. Es que, por ejemplo, los de Sony son de Nacon, entonces no, es como... No, el de Microsoft no. Es propio suyo. Exactamente. Pero bueno, vamos a... Es que igual que... me parece que es necesario, igual que... dije, no, ostras, y si le ponemos en lugar de crucetitas dos joysticks... O que los botones de aquí, en lugar de ser presionar, sean como gatillos. Y me pareció un avance que no te dabas cuenta que lo necesitabas hasta que lo tienes. En este caso, esos dos botones traseros es que son necesarios. O en lugar de ponerme los cuatro botoncitos de triángulo, círculo, X cuadrado, ponme dos más, como en lugar de cuatro, seis. Porque es que hacen falta botones. Sí, esto ya lo hizo la primera Xbox, ponerte seis y todo el mundo se quejó. Sí, el blanco y negro. Es que eso de seis es más... A mí en la cabeza me viene más para juegos de lucha que se juegan así que para un shooter que es más... Pero bueno, o sea... Y lo de 6 no lo hizo la Xbox primero porque la Nintendo 64 ya era así, con el B, A y sí, los... Sí, con el central y los que lo hacían el arquito. Eran 6 botones, que era seguir la línea de lo que hizo Mega Drive, pero a la manera de Nintendo, Mega Drive y Saturn. Pero bueno, da igual, el caso... por cierto, sobre el diseño, sí que han dicho también que el diseño está hecho así para que esté la consola lo más silenciosa posible. Que bueno, ya veremos. Más datos que se han dado es que desde el primer día va a ser retrocompatible. Y que obviamente vamos a poder transferir los logros, las partidas guardadas y todo eso de One X, One y demás a la nueva. Es decir, va a pasar como con One pasó. Tú pones tu cuenta que estaba ya en 360 y los juegos digitales que estén disponibles sí, retrocompatibles los vas a tener ahí. Sony debe aprender de esto. O sea, no valen excusas aquí ya. Sony tiene que hacer esto en Play. Exacto. No, aquí no valen tonterías ya. Exactamente, tiene que hacer esto. Y digo más, Nintendo también tendría que haberlo hecho ya con Wii U, que no hay tonterías para eso. Y con Wii U ya tendría que haberlo hecho con Wii, pero bueno. Hombre, con Wii U sí que te lo ha hecho, te los ha vendido la edición deluxe. A mamarla. Bueno, eso sobre la One y luego cositas que se han anunciado en los Game Awards. Pues primero, Bravely Default 2 para Switch, disponible en 2020. Ahí me quedé un poco frío, o sea, me gustó, pero cuando vi el 2 dije... ¿Y el Bravely Second no era la segunda parte? Es que yo no he jugado a estos juegos, entonces los tengo. Pero no sé el Second, porque el Second yo he llegado a oír hasta que es mejor que el primero. No sé si es que se va a anular o qué va a ocurrir aquí. Ya veremos. El que lo haya jugado igual sabe por dónde van los tiros. El Second es, pues eso, el que va entre el 1 y el 2. También ya puede está. Ser. Bueno. Ya está. No. ¿Y el Second? Bueno, Second. Segundo. Y el 2, 2. Es como... No, está Equipo One. En Bravely Third y luego Bravely 3. Equipo One. No sé, que no deja de ser un nuevo Bravely. Vale, bien. Pero cuando vi el 2 dije... O sea, me dio el chispazo en la cabeza. Fue como... Pero vamos, no existía ya. Pero es que... A ver, Xbox. Xbox 360. Xbox One. Xbox. Pues igual, me pasó lo mismo. Como es la tercera, no es la One. Pero es que pues ahora va a ser otra vez Xbox a secas. Claro, pues con todo. Xbox Zero y cosas así, es que... Bueno, el caso. Más juego, más cosas. He anunciado Dark Alliance, que es una acción RPG ambientada en Dragones y Mazmorras, sucesor espiritual de los Baldur's Gate. Bueno, en fin, actualización para Control, me la suda. Anunciado un nuevo juego de rápido y furioso Crossroads para PlayStation 4, Xbox One y PC, hecho por Bandai Namco. No lo vi porque me da igual, la verdad. Yo sé, muteate para picar teclas, mamón. Este es mi mecánico, hermana. La Epic ya, Games bueno. Store ha anunciado que van a tener 12 días de juegos gratis y aparte de eso, han reconfirmado que The Wolf Among Us 2 está en desarrollo o sigue en desarrollo. Me parece cojonudo esto, la verdad. Sí, me gustó mucho. También te digo, ahora que no está Telltale... Que se quiten eso de los episodios. No estaría de más, ¿eh? Que lo sacaran el juego completo. Golpe, no, si quieren partir en episodios las tramas, vale. Pero que lo saquen todo de golpe, ¿sabes? Todo de golpe, exactamente. En fin. Sí, la verdad es que, no sé. Tengo bueno, ganas de ese juego. Juego de rol nuevo, Weird West. Otro juego nuevo de un MMO de Amazon Games que va a llegar en mayo de 2020 llamado New World. Tiene pintaza, ¿eh? No lo he visto, no. Es que no, me la suda. O sea, no tengo más palabras para ello. Meneater, no sé qué coño es, 2020. Meneater la polla. Luego Gears Tactics, que sale el 28 de abril del 20. Anunciado Godfall, un juego de acción en tercera persona para Play 5 y PC. Ok. Nuevo tráiler de Ghost of Tsushima. ¿Qué os parece esto? No lo he visto. Muchas hojas cayendo, como siempre. Sí, a mí es que no me dice nada. Yo, llámame clasista, lo que sea, prefería un Infamous nuevo. Me gustaba. Escúchame, mira, lo que se vio en el E3, que es lo único que recuerdo de este juego de mierda, es que es un Assassin's Creed con chinicos y con pausas para el café entre espadazo y espadazo. A mí no me llama nada. Si yo sé que acabará en la leja, pero sé que acabará en no, yo ni a... ni, o sea, ni... Days Gone, por ejemplo, sí que quería jugarlo a 20 euros, como lo compré. Pero Ghost of Tsushima es que no me apetece nada. O sea, no. A ver, 15 euros y arriesgando. Y si me lo trae Amazon y me lo dejan en el buzón. Joder, es que así cualquiera, cabrón de mierda. Bueno, anunciaron más juegos de mierda que no interesan. Vale, son los spin-offs de League of Legends, desarrollados por un third party. Ruined King y Convergence. Aymar, ¿esto sabes algo? Bueno, son los proyectos que ya se mencionaron de Project A, Project B, Project C y estas cosas que tenían. Pues no recuerdo muy bien cuál es cuál. Creo que hay uno que es el de vista cenital tipo Diablo, hay otro que va a ser tipo pues eso, juegos del LOL que pues para ampliar lo que viene siendo las posibilidades del mundo del League of Legends. Puta mierda. A ver qué sale, joder, a ver qué sale. Marvel Ultimate Alliance, un nuevo DLC, y el Ori and the Will of the Wisps. Mierda, tira. El Ori 2, que se retrasa a marzo. Creo que iba a salir en enero o febrero. Pues... Iba a salir en febrero, se retrasa un mes. Veremos. Unas semanas. Ya está. Poca cosa más. Tampoco fue tan espectacular. Yo quizás sí que me esperaba quizás un Bayonetta 3, pero yo pienso que para el E3 que viene... Yo creo que muy temprano para un Bayonetta. Yo creo que antes del E3, un Bayonetta en un Nintendo Direct. Te digo cuándo va a ser. ¿En Nintendo Direct que siempre hay entre enero y febrero? Sí. Ahí, pues eso es lo que digo. Ya, tú has dicho antes del E3, claro, del E3 del 2027 seguramente también, pero yo estoy diciendo que en el siguiente Nintendo Direct yo creo que van a soltar el bombazo. O bien Metroid o bien Bayonetta. Y es más, de coña. Y espero... Es que eso iba a decir en el Nintendo Direct que suele salir a principios de año. Y espero fecha también del Xenoblade Chronicles Remaster, ese que hay de uno. Espero sí, noticias sí. del juego. ¿Cómo vas con el Xenoblade 2, Adri? Pues igual que donde estaba, 10 horas y ahí... Bueno, borré la partida porque el día que... No, yo igual. No, yo es que ya lo comenté contigo, que uf, una... ¿Hay que jugar al 1 para poder jugar al 2? No, hace falta. No. Pero el 1 dicen que es mejor, que es el mejor, básicamente. Sí, mejor que el 1, que el 2, efectivamente. Eso. Y que el X. Joder, bueno, también no dicen que el Xenoblade 2 dicen que es el mejor juego de Nintendo, más que el Breath of the Wild. Me comen la polla. Me puedo comer la polla. No juego el Xenoblade 2, pero el mejor RPG es el Dragon Quest. Bueno, chavales, más cosas. Resulta, por un lado, que antes hablábamos de la mierda Scuf esta, pues Sony lanza porque sí que va a sacar un accesorio para meterle Scuf al mando de Play 4 y una pantalla OLED en la parte de atrás por 30 euros. O sea, ¿qué sentido tiene esta bazofia? Ahora, pero, para el DualShock 4 que le quedan dos pelas. O sea, no. Pero o sea, quiero decir, supongo que valdrá para el de la Play 5, pero ¿y para qué coño la pantalla OLED detrás? Es que no lo sé, es una... Si voy a estar mirando la pantalla que tengo enfrente. Tienes que ponerte un espejo en los pelotas para que refleje y ver lo que ves. Tienes que jugar... Es que no sé para qué... ¿Qué tienes que jugar con un espejo debajo de la pantalla? Es una puta mierda, es una puta basura lo que han hecho, o sea... Sony... A ver, Sony. A mí eso mismo, con más barato, sin la pantalla, lo compro, porque es como, es que hace falta. Pero 30 euros para dos putos botones programables. O sea, puedes ponerle el botón que tú quieras de cualquier... Claro, pero es que si te pones a echar cuentas, por muy rebajado que te compres el mando vale 60 euros. Y 30 más son 90 euros para tener un mando Scuf nuevo. Y es que hay, por ese precio, hay mandos Scuf muy buenos. Pues mira... Es que no tiene sentido. La pantalla, estoy viendo el trailercito de 30 euros. Joder, tío, cómo repite el Zim montadito. La cenita, ¿eh? Guarro. El caso... Sí. Tiene dos botones. Vaya podcast está saliendo hoy, ¿eh? Edos, eructos. Tiene dos botones Scuf. El último del año, hay que permitírselo. Uno al año no hace daño. Los botones estos pueden te permite poner cualquiera de los otros botones del mando ahí. Y tienes hasta tres perfiles que puedes cambiar pulsando la pantalla. Y en la pantalla lo que sale es qué botón tienes asignado a cada cual y a cada Scuf y el perfil en el que estás. Hasta tres, creo que he dicho. Sí, pues como algunos ratones que tienen que según la lucecita que tenga, pero me parece una chorrada. El mío. Un momento. No, es una gilipollez, pero nunca viene mal. Uh-huh, qué bien. ¿Qué pretendes enseñar? ¿Qué es eso, José? No, lo que estaba comentando pues además es que según el color es la velocidad que teclado, tiene. Pues coges y pones en modelo 1 y a shooter, modelo 2 para MMO, es una chorrada. Bueno. La polla también funciona igual, según es más larga, más dura, más lista está para follar. Venga, gracioso. Otra noticia que nos hemos saltado y que me parece también curiosa, porque me parece una cosa que, en fin, un ex Naughty Dog dice, los estudios comprados por Microsoft no están al nivel de los de Sony. Jonathan Cooper, antiguo animador del estudio de Sony, cree que las adquisiciones de Redmond no son lo suficientemente buenas como para poder competir contra los exclusivos de PlayStation. Yo, o sea, este tipo de gente, yo me entero, es decir, yo soy... Vamos a ponernos en el supuesto de que yo soy un reclutador de esto de una empresa así. Y este pavo, por lo que sea, llega el día en que se ve tan desgraciado que tiene que tirar por una empresa de Microsoft. Yo lo veo y le digo, ¿qué dijiste, Perla? Esto es como los futbolistas que dicen que Cristiano es el mejor y luego juegan con Messi o al revés. Sí, es en plan... No, eso lo dije hace mucho tiempo, eso ya no... Pues me parece una sobrada que siendo alguien a este nivel podrías decir más sutilmente, pero es que el tuit es así de explícito. Yo lo he visto y, en fin, no... Sí, bueno, hay tontos todos los días y... Y la gente, claro, lanzándose y diciéndome, pero vamos a ver, desgraciado, tienes ahí a Obsidian, tienes ahí a gente que, efectivamente, o sea, vale, obviamente, también juega mucho a su favor el tema del marketing, por supuesto. Yo te digo lo mismo, Death Stranding es un juego que no sale como exclusivo de Sony y pagado y financiado por Sony, y te puedo asegurar que no está donde está ese juego. Se come dos mierdas, ¿eh? Pero literal, si está ahí es por Sony, porque si no, bueno, ya hablaremos de esto. Pero en fin, no sé, me parece una boca chanclada que, en fin, se podía haber cortado. Sí. José, la siguiente, por favor. Sí, a ver por dónde vamos. Por supuesto. El prototipo de Nintendo PlayStation saldrá a subasta después de rechazar una oferta de 1,2 millones de dólares. Sí. Está atento ahí el chat, sí señor. Pues la cosa está... Los errores del pasado. Este prototipo funcional de Super Nintendo CD se encontró porque, bueno, hace unos años subieron un vídeo a internet y resulta que era... un lote que se vendió del hijo de un antiguo ejecutivo de Sony de la época que tenía un montón de mierdas en su casa y resulta que de ahí apareció esto, el tío sube un vídeo a internet y a partir de ahí pues bueno, rula la consola por diferentes lados hasta que decide vender en vez de donarla a un museo o lo que sea, o sea, esto es una pieza de historia, solo hay una prácticamente y encima funcional y la cosa está en que ha rechazado una oferta de 1,2 millones de dólares y lo va a poner a subasta, con lo cual imaginaos lo que pretende obtener. Por otro lado, normal me parece, es decir, este cacharro es algo posiblemente de lo más único que pueda haber en la industria, vamos a decir, uno de los artículos más preciados. Por otro también, no sé, o sea, tener algo así es como... Yo sinceramente, o sea, es que es duro, es el dilema, es decir... ¿Lo donaríais a un museo o lo venderíais? Ni de coña, si me apoyo. Sí, pero ¿dónde está el dilema? A ver, ¿has rechazado en realidad, 1,2 millones? No, no, pero porque lo va a poner a subasta. Lo pone a subasta porque pretende ganar más. Solo lo dono si me dan el 5% de lo que gane el museo de por vida. No. Es que... Está clarísimo, alquilárselo al museo. A ver, en realidad vida solo hay una y puede, o sea, es decir, ahí habría que ser egoísta, yo creo, ¿no? Es decir, a mí sabes lo que solo hay uno, Nintendo PlayStation. ¿Quién lo tiene? Claro. ¿Lo vas a donar? No. A ver, en realidad es que es así, o sea, escúchame. A lo mejor el dilema te dura 5 segundos. O sea, a lo mejor te dura. Yo entiendo que quieras generar debate, pero es que no hay debate. Hay que ser listo, hay que alquilárselo al museo. El museo te paga por tenerlo X meses y sigue siendo tuyo. Sí, pero vas a ganar esa pasta quizás con el y tiempo. Y te tienes que sí. Estar preocupando de que te ingresen, anda ya por culo, que te den 5 millones y te das a las Maldivas. Es que no tiene sentido. No, en realidad, lo de alquiler, porque va rotando. Pero escúchame, ahí está la gracia, el puto alquiler lo pones por la nube. Claro, chaval. Lo quieres, págalo. Te lo quedas 3 meses, lo tienes 3 meses expuesto, yo puedo verlo cuando quiera por puta, y por cada entrada también me das un tanto por ciento. Lo que viene a ser sacarle un negocio de la hostia. Vale. En 3 meses le has sacado los 5 millones, dentro de otros 3 meses otros 5 millones y le estás sacando perra hasta que te mueras. Y la consola sigue siendo tuya. ¿Quién ha ganado aquí? Vale, Amazon, pero... ¿no? Que no hay tantos museos del videojuego a nivel mundial. Precisamente. Arcade Vintage no va a pagar 5.000 pavos por... Game Elch va a pagar. Pero Aymar, cortate. Venga, tiras. No te jodas. Callao ya. Joder, tío. Bueno, las ventas. Son los más cercanos que me han venido a la cabeza. Tiene que ver. Las ventas de. El otro día pasé por ahí y dije, mira, aquí donde hicieron esta mierda. Arcade Vintage tampoco lo pagaría. Sí, en el matadero, no sé qué, pasé por ahí el otro día. Bueno, ¿habéis visto? ¿Qué percepción tenéis de los Emu? ¿Creéis que han vendido bien o mal? Yo espero que bien, la verdad. Yo... De aquí a otros 15 años, pues el Emu 4. A ver, el caso está en que resulta que a mí me ha sorprendido bastante, pero Yakuza, o sea, perdón, Emu ha vendido más, ha vendido más en España que Yakuza. A ver, la cosa es... ¿Por qué se comparan? Obviamente Shenmue era de Sega. Bueno, sigue siendo de Sega. Si existe un 3 es porque Sega lo ha permitido. Y porque Yakuza fue, vamos a decir, un poco el sucesor espiritual de Shenmue en cuanto a la saga dentro de Sega. Entonces, claro, es lo más parecido que había en Sega y de ahí la comparación. Y porque es esa saga de Sega que, bueno, sigue trayendo en inglés, es muy de nicho y demás. Entonces, han salido datos, ¿no? Que un poco a nivel España, que es lo que yo voy, ¿vale? Resulta que en España Shenmue 3 ha vendido en la primera semana 1.900 copias más las 2.000 copias de backers españoles que había en el Kickstarter. Es decir, 3.900 copias. Son bastantes, Son bastantes. Claro, porque, ojo, pero Yakuza 6 vendió 1.500 unidades en su primera semana en España y Judgment 2.550, es decir... ¿Viene traducido el Shenmue? Sí. Es lo único que entiendo que sea por eso. Pero no tiene sentido, es la tercera parte de un juego que tiene 20 años, que estaba en inglés... Que de la cual el año pasado sacaste un recopilatorio 1 y 2 bastante... En inglés... Eso te iba a decir, a ver, es un inglés de paparrucha, ¿no? Pero, o sea, me refiero, es un inglés que no creo que se queje la gente si realmente quiere jugar al juego. A ver, digo una cosa. Hostia. ¿Qué? No, es que acababa de ver una cosa fuerte. Pero es que, ojo, porque estoy viendo los datos del Shenmue 1 y 2. En España vendieron 4.150 copias, o sea, casi lo mismo la primera semana que Shenmue 3. Bastante pero, más que los Yakuza Judgment. Estamos hablando precisamente de una saga que se ha hecho famosa por todas las mierdas que ha tenido y todo el rollo. O sea, ha vendido más por el nombre pero que por otra. Pero lo compras porque lo querrás jugar, joder. Hostia, no. Pero es que ya no, o sea, entiendo lo que quiere decir Fer, entiendo lo que quiere decir Fer, sino por el nombre que ha tenido el juego durante estos años. La recepción del juego. Que la gente se sube al tren del hype. Es un puto, pero Yakuza es un puto grande foto de chinos. Es que, ¿qué más nombre que eso? O sea, es que... No. Vamos, yo. A mí me dicen que Yakuza. No. De hecho, es que me parece que han vendido poco. En comparación a lo que yo pensé. Pero ¿Sega? Eso es solo la primera semana, entiendo. No. Vamos a ver. La repercusión que tuvo en su momento, en el 2015, el anuncio del Kickstarter de Shenmue 3, no lo va a tener ningún Yakuza en su puta vida. Eso no, es posiblemente cierto. Ningún videojuego, pero. Pues ya está. Ahí lo tienes. Ahí ha vendido tanto la recopilación del 1 y 2. Y ahora ha vendido tanto el 3. Y ojo, ¿punto? El 3 ha venido traducido al español porque llegaron a esa meta en el Kickstarter, ¿eh? Claro. Obviamente, la gente llevaba esperando el 3 muchísimo tiempo. Los que lo quieren jugar... Han vendido. Más del 80% de la gente que se ha comprado el Shenmue 3, no lo jugó en su momento. Y el que diga lo contrario, miente. Yo ni los conocía. Es normal. Es normal. Pero vamos a ver, vamos a ver, la mitad de los que se han comprado el Yakuza del Shenmue 3, por el boom que han generado. La mitad ha sido por la repercusión que se ha generado. Claro. Que o lo jugaron en su momento o lo jugaron en algún momento de la vida y querían continuar la saga. Punto. Ya está. ¿Qué pasa? Que eso suma mucho más que la gente que conoce los Yakuza. Y ya está. Y no hay más. Sí, mira mi cara. Si está claro. Si está claro. Pues ya está. Venga, hemos terminado. Ese honor es de Chose, así que en cuanto él diga las palabras. Bueno, vamos terminando. ¿Lo preguntas? Pues nada, aquí estamos ya, el último de 2019. ¿Algún mensaje que dar? ¿Cómo? Me cago en vuestra cara. El último programa del puto año, que si tenéis algo que queréis decir. Pues feliz año nuevo y próspero Hanukkah. Yo que me quiero ir a dormir, gilipollas. Me ves cara de judío, tío, para hacerme Hanukkah, desgraciado. Solo digo que en 19 horitas ya estaré viendo Star Wars. Que por favor, no la caguen. ¿Qué capítulo es? Ah, vale. Pensé que decías el Mandaloriano. No, el Mandaloriano me lo voy a ir a ver ahora. Y que bueno, que ya veremos qué depara Jet Set Podcast para el año que viene. Eso es. Decir también que, como ya he dicho al principio, volveremos para el 8 de enero, si no me equivoco. Sí, ¿por qué no? Es un país libre. Que este fin, yo quiero de, hacer semana, un... este fin de semana Hot Factory, el domingo, con los temas que hayamos hablado, sobre todo Star Wars y Death Stranding. Lo digo ya también, de Death Stranding va a haber partes sin spoilers y luego con spoilers, y luego de Star Wars igual. Pues igual hay partes en las que grabas tú y hay partes en las que nos vamos a jugar a la Play. Al comedor, sí, ¿por qué no? Yo quiero hacer no, a ver, en realidad un llamamiento. De Death Stranding no me hace falta decir spoilers, es verdad. No, hace falta. Quiero hacer un llamamiento para este podcast. Nadie te va a escuchar, pero dilo. El formato del guión. ¿Qué cojones? Le damos por el culo. InDesign me ha pedido hoy algo así, ¿no? Lo pedí la semana pasada y no se me ha respetado la decisión. Qué bien, ¿eh? Creo que es un formato mejor a nivel corporativo y creo que este podcast está creciendo más. No sé ni qué significa esa palabra. ¿Podcast o corporativo? Corporativo, es muy corporativo, ¿de acuerdo? Y nada, eso para el año que viene, a ver si mejora un poco la actitud, compañeros. Bueno. Madre mía. Creo que se ve al revés, pero bueno, lo ponéis en un espejo y lo veis. No, no, se ve bien. Quiero que viene en formato InDesign. ¿Y mi respuesta? Pues tu respuesta ha sido... ¡Calla! Pero es que encima es en el grupo nuestro privado, ¿sabes? No es que sea el de oyentes. Pero con todo el desprecio. Una sola palabra. Y bueno. Calla con la C minúscula, como diciendo. Ni me molesto. Ni te pongo el mayus, desgraciado. No sé por qué ponerla. ¿Para qué? Bueno, va, despidámonos, Aymar. Pues nada, chavalitos, que no os atragantéis con las pepitas de las uvas y que nos escuchamos en unos días. Venga, Feri. Que estoy viendo que hay juegos PlayStation 4 a 3 euros en Amazon y esto hay que ir corriendo para allá. ¿Cuál? ¿Link? ¿Link? Ahora te lo paso, pero Tekken 7. ¡Dame Link! Chose, nos vemos. Dame Link. ¿Cuánto? Dame Link. Adiós, dame Chose. Hasta luego. Y yo también me despido, Adri. Señor Solid, un saludo. Me voy a comprar el Tekken a 3 euros. Hasta el año que viene, amigos.